Abril de 2013 al 19 de mayo de 2013. Stock, 200 entradas. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos en Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Leblé. www.leblé.com.ar. Iron Maiden regresa a la Argentina con su imponente tour Made in England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales: Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Y así todos los días, hasta que una mañana se ve que de tanto decirle hola, fue el tipo de seguridad el que me dijo hola a mí. Tampoco el que me invitó a tomar un café, pero qué sé yo, por lo menos le puse un poco de onda. Cuando te quisiste dar cuenta, la simpatía es una epidemia. Pharmacity. La salud también se contagia. Muzzarella Barraza. Del 12 al 19 de mayo, disfrutá de la Semana de la Muzzarella. Lácteos Barraza. El sabor de la familia argentina. Bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. Pizza. Eso es la, eso es la, eso es la, eso es la de pizza. Bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. Pizza. Nueva Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesbun Pizza, la pizza hecha snack. ¡Ven ahí! Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. ¡Oíme! ¡En la radio! ¡Será que no hice nada! ¡Oíme! ¡En la radio! ¡En favor, socorro! ¡Oíme! El destino siempre es poderoso. ¡Oíme! Radio Metro es un programa de mucho éxito. El destino siempre es poderoso. El radio es poderoso. ¡Oíme! ¡Cuenta chao! Basta de todo. Minutos, Sebastián Wenray, ya con los auriculares blancos. Acá estoy. ¿Acaso como los botines blancos de Chamí o de algún jugador? Era el primero que se animaba. Y Julieta Luciana del otro lado reclamando por los suyos también. También blancos. La despedida de Basta. Juli, lo hablamos fuera de aire, pero lo quería decir. Es una obra para que vos veas Leprenom, el nombre. Que la quiero ver por Peto Menagen. Por Peto. Que todo lo que hacen nuestros amigos apoyamos y vamos. Se destaca pero, mucho aparte, Peto. Me dieron muchas ganas de verla. Tu comentario también, aparte. Y nos sentimos un poco identificados con el teatro, nos cuesta. No es un rubro. Y esta obra me anima a decir, tengo que ir más. Ahora quiero ver Casi Normales, que dicen que está buenísima. Todos, no tengo idea, yo no sé nada, pero... Y había tres Toc Toc, no la vi, que estoy yendo a las mejores o las que más... Sí, sí, la sí. La nueva Darín. Penso... Sí, Darín Bertuccelli. No, Darín estrena en dos semanas. La vida, o no. Esa es la de Cayetina, también, eso, no la vi todavía. Alguna mujer más canchero. Más canchero. Más canchero. White Rex y los frustrados. One Rex lo vi el año pasado. La viste. Pero podría volver. Calamita no la vi. Bueno, Peto estaba muy contento con que fuiste el fin de semana. Me encantó, él me invitó, me mencionó que... Y a mí me le tenía fe a la obra, pero no tanta. Superó mucho vos, mis expectativas. Qué bueno. Sí, es muy divertida la obra, están muy bien los cinco. Los cinco están genial y es... actúan mientras habla Peto. Tenés, la mirás a Jorgelina o a Carlito Belloso o al que mires. Y está le está pasando algo como que te pasa a vos. Está buenísimo, la verdad. Son esas obras que te dan la sensación, calculo, de que pensás qué difícil es ser actor. Sí, bueno, claro. Hacer de normal, claro. Hacer de servir un vaso de agua a cualquiera. Yo suelo decir. Cualquiera, digo cualquiera. A quien te dice. Tranquilo, claro. Interpretar sin te... cualquiera. Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, claro. Sí, digo cualquiera. ¿Cómo se calienta este pibe? Actuar es fácil para mí. Actuar bien. Claro. No, es una obra para grandes actores. Para grandes actores, sí. Y Peto lo es, por ejemplo. Peto es un grosso. Belloso también, Jorgelín. Los cuatro. Los otros cuatro. Sí, exacto, todo. Mercedes Funes también. Muy buena estuvo la obra. Y yo que tengo poco teatro. ¿Y vos seguís agregando? Yo sigo en el Maipo, Matata, sí. Gross. Cuando quieran, sacan una entrada y... ¿Hay una diferencia con la que vi el año pasado? La diferencia es la apuesta, la escenografía, es un teatro, no es... y otro. No te acuerdas de la... Es imposible que te acuerdes de todos los chistes. Si Seba, que lo hizo mil veces, lo no tuvo que repasar, lo claro. Que lo vimos una vez. Sí, hay algunos cambios de texto, hay algunos cambios, no son cambios así radicales, pero en la apuesta, escenografía, luces, sí, hay cambios. El Teatro Maipo es verdaderamente hermoso. Es hermoso, evidentemente. Sí, sí, es hermoso. Qué buena una transi teatral. ¿Qué hiciste teatral después del teatro? ¿A casa? Fui a comer a Edelweiss. Ah, guay. ¿Estaba Pinti? No había ningún famoso. Qué raro. Viernes a la noche, 20:45 la función, gran horario. Gran horario. La otra opción era a las 11, pero es comer y después ir al teatro, pero comes, arranca la obra y ya. Te dormís. La chorra. Sí. Medio que una siestita sale. Pero lo que más me sorprendió es que terminó 22:30, ponele, y a las 11 empieza la otra. Tremendo. Pito estaba comiendo una empanada, digo. No. Nosotros hemos comido durante la función. ¿Cómo durante? Claro, cuando hacíamos mucho monólogo, por ejemplo, estaba Rocco o estaba Dan, Pito y yo comiendo fideos. ¿Fideos? Sí, yo no como antes de función. Sí, durante. Antes ni durante, no, Dan, ni lo, no hay chance de lo haga. Y Dan, que viene de bailarín, de musicales, no puede creer eso. Ellos se elongan, ¿viste? Claro. Respiración, se ponen un lápiz en la boca y bueno, claro, acá, hablan. La excusa del encuentro es una cena en la casa de una de las parejas. Claro. Así que toman bastante de vino. Eso y, para mí y es comen muy difícil. Un poquito. Igual les pregunté los secretitos que no los voy a compartir. Claro, no los comentes. Toman vino y comen cositas. Claro. Eso es difícil, sí. ¿Y fuiste con Natalia? Come mucho, Palacio Belloso, sobre todo, se meten 3, 4 quesitos. Vamos a lo que es Peto comiendo igual. Peto es muy flaco por todo lo que come, es un animal. Muchísimo. Muchísimo come. ¿En serio? Y siempre se está agarrando la panza como que se salga. Sí, sí. Eso. Pero además, come todo lo que dejan ustedes. Bueno, pero también gastan muchas calorías. Es verdad. Sí. Se mueve las alas rapidísimo. No, aparte el trabajo que él tiene en la comarca es muy arduo. Es joven. Sí, también. Todos los días. Pero muy anteayuda. Peto venía al teatro y me decía, estoy descompuesto, voy a comer este chocolate para ver si sigo descompuesto o no. Si no le pasa nada es que no está. Claro. Es así, un loco. Qué linda persona. ¿Y fuiste con Natalia? Y con Nati, sí. ¿Y otra pareja? No, fuimos solos, calle Corrientes, con todo lo que eso significa. Buena salida del teatro, porque después tenés algo para hablar con tu pareja. Temprano, bueno, poco para tanto. Dale, para tanto. Por eso, justamente. Una vez que encontré un temita de conversación. Sí, es lindo. Yo cuando encuentro un tema con Dalia le doy a fondo ese tema, le sacamos todo. Ahora estuvo bueno, comimos rápido. Como no. Y se come siempre rápido. Siempre y cuando no remita un tema de discusión. Si remita un tema de discusión, te parece un poco más complicado. Salgo de ahí, salgo. A las 12, ¿estabas en tu casa? 12:30, poner un poquito. Sí, 12 y pico. ¿No te pintó en un momento? ¿Hacemos una locura? Llevamos un telito a la patrona. Bien llevado. Te quiero reconocer que en algún momento lo pensé. Exacto. Ahora lo pensé. Agarro el auto y me meto directo en una playa. Pero lo pensaste antes de la Marilyn. Antes de la Marilyn, imposible. Bueno, ya pensarlo es un montón. Lo pensé, pero no se lo dije. Está entrando. Ya pensarlo es un montón. Sí, ya pensarlo es un montón. Pero medio la salida del restaurante ya. Ya tenés una casa. Claro, tenés una casa. Va a estar todo dormido. Lo depresivo es después, tener que vestirte para irte a tu casa. No. Eso es tremendo, ¿no? Realmente. Ay. La vida. La vida misma, chicos. Bueno, qué lindo el fin de semana. Todos hemos tenido actividades culturales. Sí, culturales. Yo tuve dos fiestas. Fui a la cancha, que fue más un velorio. Que ya no tenemos fiestas. Tuve un casamiento y un cumpleaños. Es que no, ¿cómo que no? Todos ustedes eran. No. El casamiento era mucho matrimonio mixto, que se dice. Sí. Todos los que se casaban eran de ustedes. Va, ateos. ¿Cuándo fue el casamiento? El viernes a la noche después de la función. Llegaste y ya había morfado. Bueno. Ya había morfado, pero bien. Justo vino Germán Palacios el viernes. ¿Al casamiento? No, al casamiento, porque tenemos ese amigo en común. Claro. Y la mujer de Germán, muy copada, mamá judía, nos separó la comida y comimos menú infantil. Mejor milanesa con papa frita. Sí, señor. Espectacular. Con la mano, comemos, no había cubierto, dale con la mano. Sí, todos comiendo esa comida mentirosa de... Yo dije el día que me case, milaneso napolitano. Sí, es excelente. La farola es el catering del casamiento. Igual de la Marilyn, para mí, lo único que realmente hace la diferencia es la salsa de choclo. Se lo quería decir. No, la banana. Es una banana, una milanesa. Tenía manzana también, ¿no? Yo comí la banana. Manzana, no. Sí, había otra fruta medio caramelizada. Algo va a sonar muy gay, pero el otro día amigo me dio a probar un bocado de su milanesa que Marilyn. Sí, es muy gay. Y yo empecé a comer y no me gustaba nada. Y después descubro que me había dado... Con la suprema un poco de banana, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no te va a gustar la banana? ¿Cómo no te va a gustar la banana? Yo me la banco la banana frita, ¿eh? Me la banco. Si morrón y un poco de panceta. Tiene panceta, papas pie. Claro. Qué ganas de hinchar, ¿no? No, después de fútbol. La Waldorf, que tiene manzana. Me gusta también. Después de fútbol, lo que más se habla de las transiciones es de comida, me parece. Por lo menos entre nosotros. No entendí la transición de hoy porque estaba lejos de la radio. Pero algo de poner 10 pesos. Pero no sé si le sonó. Pusimos 10 pesos cada uno, que le sonaba primero el celular. Pusimos todos los teléfonos acá en la mesa. Muy bueno. 10 pesos cada uno. El que suena primero lleva los 10 pesos. Y le suena primero a Harry que no había llegado a poner los 10 pesos. Ese fue el conflicto. No se los tiene que llevar. No se los tiene que llevar. Se los lleva Carlito y me roban. Para mí suena primero el mío. No, lo hacemos. Y si le pasa que lo están llamando mucho a Eduardo. Lo están llamando. Hagámoslo, dale, hagámoslo. Ya hagámoslo. Pero los 10 pesos lo ponemos después. No, que me llamen a mí. Que me llamen a mí. Que me llamen a mí. Que me llamen a mí. Llévatelo tú. Y dale de vuelta. Y llévate tus 10 pesos. Ahí me está llamando. Gracias. Te están llamando, Seba. Precoces, hay que explicar las reglas. Alcanzó para que haya un ganador. Traer los 10 pesos y después dar la largada. ¿Qué es esto? Bueno, mañana lo jugamos con tiempo. Me encanta. Es mejor hacerlo con amigos fuera de la radio. Fuera del aire. Ahí nadie sabe. Y si es más, en un asado, nadie habla con nadie, se los cinco ahí. Ponés los celulares ahí. Esto es por la entrada. Y se juega primero por la entrada, después se juega por el principio y después se juega por el pop. Vamos a estar un sábado, vamos como un asado, puede no llamarme nadie en 15 horas. Pero vale mensaje de texto o es solo llamada. Eso dice que llama a ti, Amare. Genio, ahí sale. Por el cristal que se lo mire. Grande, tía. Bueno, pero era simulacro, tía. Sale de simulacro, pero que mañana que me llame. Es de San Lorenzo la tía Mari. Un beso enorme a la tía Mari y va a estar contenta con el triunfo. Del Carla. Por supus. ¿Fuiste de Cabo? No fui. Tan mal de la rodilla. Y vos fuiste a ver Atlanta. Pero escúchame, ¿cómo que estamos terceros, Eva? Empate. Sí. Ah, ¿porque ganó Platense? Ganó Platense, sí. Pero está bien, empatamos con él. 15 puntos. Con el descendido empatamos. Con San Telmo. Sí, y DF jugó con San Carlos, que va a ascender. Julieta, esta es la parte inevitable. Iba ganando 1-0. De empata, y solo el final, que mal sale el arquero. Se va. Una salida en falso y gana San Carlos 2-1. DF está último, este año no pasa nada, pero el otro año arranca empieza último. Preocupado, sí. Bariloche no tiene equipo. Boca de Bariloche. Ahora que dijiste San Carlos. Boca de Bariloche. Pero no está en el circuito. Ni nomás. No, debe estar en el argentino. En el argentino. No creo que esté en argentino así que. Hace mucho frío. Y pero hay uno de poco equipo del sur, la CAI, que juega con hay un campeonato patagónico, Ushuaia tiene claro. Equipo. Claro. En la película pasa que a veces patean y la pelota hay que buscar a Loma de Lorca porque no se te la lleva el viento y al no haber tribuna detrás de la provincia. ¿Cómo se llama el documental de Federico Peretti, El otro fútbol? Ahí está muy bueno, La calle es increíble, claro. Bajo las condiciones climáticas se juega a veces. Pasa eso, que el viento se la lleva o la trae. Saca el arquero. Ahí sale la película en lo que el viento se lleva en el partido. La pelota. Van en camioneta los Volvoys. Sí. Los de Olboys. Los Olboys. No te mueves. No fuiste a la cancha. A la cancha de River, tuviste programa. No, tuve programa. El de local, no, evidentemente. Cruz del Sur. No vas a poder ir. Se llama, me dicen acá. ¿Qué cosa? El equipo de Bariloche. Dale, Cruz. Debe haber una liga de Bariloche y en todos los lugares hay como una liga y un equipo. De hecho, a veces no es el más popular. En Mendoza, Godoy Cruz no es el más popular. Más popular Independiente, Rivadavia, pero son de la liga. Pero llegó Godoy Cruz a primera. Claro, y debe haber varios. Boca de Bariloche sé que existía, pero como dijiste. Cruz del Sur. Sí. Ese no te lo conozco. Florida. Y tu boca hermosa existe también, Cabrito. Por Dios y la Virgen. Santa. ¿Nos vamos? Vayan, chicos. Bien. Transición movida, sí. Corrida. De arriba no te dijeron nada. Nada, no. Vos le preguntás de Atlanta, pero él no te felicitó. Le pregunté de Atlanta. Si no, Atlanta se pierde el final del torneo, está desgarrado. Finalmente, igual le quedan dos partidos de los seis. El tema del contrato, pero está desgarrado, lo confirmaron hace un ratito. Sí, vi los últimos 10 minutos ayer. Vi algo, y lo comento ahora si zafás vos, Juli. Me parece que está tan poco solidario el fútbol, que por eso Luna destacó tanto el gesto de Mora. ¿Viste que? Porque se la dio en un gol hecho. Y se la dio Mora a Luna, pero no es para tanto. En un juego de equipo lo más normal eso. Si hay un compañero mejor que vos. Por eso. No, bueno, pero hay mucho morfón. Hay delantero que... Mucho morfón. Va corriendo a señalar al que le dio el pase, y hay alguno que... No señala nunca, así el otro haya eludido a 7 y lo deja sin arquero, viste que la empuja abajo de algo y saca la remera, saca el vestido, se cuelga el alambrado. El arquero San Lorenzo agarra a Silva y festeja como que el último penal de un campeonato. Gana 3 a 0 también el partido. Sí, ¿no? La tiró para arriba, no es que la atajaste. Y es más contra Silva, tal vez, ¿no? Bueno, cago, tranquilo. Ah, Silva grita mucho también, los mucho, goles. Claro, no sé, a lo mejor viene por ahí. Va ganando 3 a 0, ¿viste? Hicieron chistes tipo, Bergoglio sí, está feliz, eso. Bergoglio dijo algo, sí. Sí, que se le quemó la pizza a Boca. Sí. Eso dijo. No lo entendí, igual. El Papa. Se quemó la pizza. Y fue los pizzeros antes a Boca también. El edad, ¿no? Sí, sí. Chiste de otra. Francesco. Era de 6 papas anteriores. Bueno, hasta acá llegamos. Ustedes no son ni un papa. Ustedes no ni un papa. No sé cosa, gente. Bueno, nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. ¿Hasta mañana? Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. La vida es así. Gracias, gracias. Eso es lo que dice la gente. Señoras y señores, estamos para arrancar una nueva semana de Metro y Medio en este 13 de mayo de 2013. Acá estamos, Julieta, Luciana. 13 del 13. 13 del 3. Hay que jugar. ¿Del 5? ¿Qué 13 del 13? Del 2013, Pepi. Ahora sí. 13 del 5 del 13. Entiendo, entiendo perfectamente. Cumpleaños Joana Campobassi. ¡Mua, Joey! ¡Joey! ¡Qué grande, Joey! Era chiquita cuando la conocí. Mirá vos, ¿y cuántos debe cumplir? Un montón. Debe cumplir 30. 30 más o menos. Un beso grande a Joey, hermosa Joey. Divina. Y muy buena periodista, además. Muy buena, muy buena profesora. Muy rockera en su forma de ser. Bueno, un beso para Joey. ¿Vos cómo estás? Raro, la verdad que estoy muy raro, muy raro. Hice un fin de semana a ritmo de adolescente, ya con mis 38 años, de los que me estoy despidiendo de a poquito. Pero un ritmo adolescente. No hice tareas de adolescente casi, pero llevé el ritmo de un chico de 20 años, ponele. Poco dormir. Muy poco dormir. El viernes, bueno, me fui de acá para el teatro. Sí. Hice función. Muy contento. Y siempre después de la función, o voy a tomar algo, a comer. El cuadrito de banana, ¿no? Sí. No, no, como directamente. Sí. O me voy a mi casa. Bien. Acá tenía un casamiento. Claro. Un casamiento. Sí. Después, y no es lo mismo tener un casamiento después de una función de equipo que de un unipersonal. Claro, estás como de una clase de spinning. Y estaba yendo con ganas al casamiento, tenía ganas de ir igual. Pero Córdoba, la avenida Córdoba, es un desastre a toda hora. Te hacía replantear cuánto querés al del casamiento. Sí, la tenía mi mujer ahí, que la tenía que ir a buscar también. Sí. Entonces, bueno, fui y la verdad que la pasé muy bien. Bien. Me encontré, como le decía Matías recién, con Germán Palacios, que estuvo ahí. Sí. Con su mujer, con Marina. ¿Le hablaste actriz. De la banda? ¿De qué banda? ¿De la banda de Golden Rockets? Uy, no. No tocamos ese tema. Pero hablamos del teatro y todas esas cosas. Y nos tuvimos milanesa con papas fritas y comimos ahí. ¿Bastón, las papas? Sí, como deben ser. Fue lo mejor de la noche. Sí. Eso. Y después, panqueque. Bien. Panqueque. Porque no le digamos crepe. Si no, te vas es panqueque. A París, comete ahora, un crepe. Ahora, el panqueque no se come de parado. No, no se come de parado. Hay que sentarse y comerlo con tenedor y cuchillo. Sí. Tenedor, y te digo, solo comí. Se paró, se va. Así lo comí. Tranquilo. De parado, no. Plato y tenedor. Te imposible. En un momento dije, va todo a la boca. ¿Cómo se comía el panqueque en mi casa, en caseros? ¿Cómo? Mamá los iba sacando de a uno. Sí. Papá lo ponía en el plato, le ponía dulce de leche, hacía el rollito y los cortaba en pedacitos y los iba dando. Piqui, piqui. Piqui, piqui, piqui. Así se come el panqueque para mí. Vos lo comés todo entero. Yo lo como entero, sí. Está bien. Pero descubrí el otro día, hay que estar sentado. ¿Qué es el porqué que no se come parado? No, porque la chorreadura es un desperdicio. Bueno, hubo tres videos en el casamiento. En el primero, se casó el Tano que vino el lunes pasado a la clínica de Tano. Entrañable el Tano, muy divertido. Son lindos los Tanos, ¿eh? Sí, un beso a su mujer Laura. No, Argentina, Tano. Argentina. Sí. Bueno, muy tiernos los dos, muy grandotes a la vez. Muy copados. Y en el primer video el Tano venía y decía, ah, este video. Así, con ese tono de Luca Prodan. Y el segundo fue un hit. El segundo fue un hit de risa, todo. Topics. Bueno, otro papá, porque es papá del jardín el Tano, Javier, otro papá. Que lo llevé a la cancha el sábado, ahora te cuento de eso también. Argentino. Sí, argentino. Agarró a Trapattoni, un ex técnico italiano. ¿Trapattoni? No, agarró un tape de Trapattoni, hablando en italiano, muy enojado. Sí. Y le ponía un subtítulo en español muy gracioso abajo. Bien. Tipo Tinelli en los 90. Algo así. Bien, casamiento. Y el casamiento terminó y ahí me sentí mi viejo un poco. ¿A qué hora te fuiste? A las 4:30 más o menos. Bastante bien. Sí. ¿Me sentí ¿Con mi pibes viejo? O sin pibes? Sin pibes. Bien. Ah, no, si no era difícil. Sí. No, porque viste que duermen en dos sillas igual, los pibes se curten. Sí, pero después hay que llevarlos, subirlos, salón. No pesados. Estás tranquilo, tenés que ir a hablar cada rato cómo están. Sí, a ver si no se les separaron las sillitas. Dame una noche para mí, una te pido. Está bien, ¿para qué tiene la abuela esa persona? Claro, y nos quedamos cantando en un momento. Mm. Yo sentía que éramos una mezcla de graduados, cantando canciones viejas. Y otra con vez, un cocún. Sí, y los jóvenes mirándonos. Entonces ponían temas bizarros de esa época. Lo bueno es que sos famoso. Imagínate los de tu edad que los miran nada más por viejos. Claro. Porque están out. Che, tampoco están viejos. Es un decir. Pero con los adolescentes te miran como viejo a partir de los 30. Igual no había adolescentes. Más. Ya voy al casamiento donde están los de 40 y los de 10. No hay adolescentes. Ah, vos eras como el piberío igual ahí. Entonces, había de los 10, adultos. 40 y 70. Bien. Yo estaba en 40. Sí. Tengo 38 igual. Sí, le digo chau. Chau, le decís. Este jueves no, el otro. El otro jueves. Sí. Este jueves que viene cumple el Conde. Sí, regalo Conde 935. Conde 935, justamente. ¡Justo, miren! Bueno, qué bueno. Y cantando canciones de Bravo, canciones de. Bueno, qué lindo. Muy bueno. Sábado. La balada. Bueno, a la cancha. Sí. La desazón total. ¿A qué hora? De 3:30 a 5:15. No, jugamos no sé con el descendido San Telmo, durísimo. Y el sábado me pasó algo, que llegaba a la cancha y ya en las calles, muchos hinchas estaban diciendo, hoy te voy a ver al teatro, hoy te voy a... buenísimo, buenísimo. Era lo mejor que les iba a pasar en el día, por eso ya lo estaban programando. Sí. A la vuelta, muchos me decían, ¿y ahora cómo hacemos a la noche? Y un par por Twitter, ¿cómo vamos a hacer? Sí. Esperemos que suele entre todos, amigos. Una siestita y retomar. Sí, casi no dormí siesta y de ahí me fui al teatro directo. Mirá, yo el sábado fui a ver a Abel Pintos. ¿Y qué tal? Hermosísimo, estuvo encima del cumpleaños de Abel. Ah, así claro. Que todas las abeleras le cantaron el cumpleaños feliz. Difícil, Entre tema y tema, divino. Le quiero agradecer a Miriam Banroy que me invitó, pero no había una entrada, Mirá qué bien. En el Luna Park. ¿Fuiste al camarín a saludarlo? Sí. ¿Y? Viste que me avergüenza, pero esta vez le puse... Ajá. Actitud de lobby. ¿Fuiste sola al camarín? Fui con mi hermana, en realidad, al recital, directamente. Fuimos las dos. Y nos divertimos. ¿Fuiste con tu hermana al camarín? Sí. Fuimos las dos. Pero había mucha gente para el camarín porque ya para su cumpleaños. Ah, claro. Así que esperamos ahí un cachito, pero bien valió la pena. ¿Se abrazaron? Felicitarlo. Nos abrazamos. Claro. Nos abrazamos con mi hermana también. Le llevé unos chocolatitos porque cumplió años. Muy bien. Y mi hermana un Buda, que hace unos Budas con. Ah, sí, lo conozco, qué sé yo. Ocupado. Y le llevo un Buda para el camarín. Ajá. Así que le mando un beso grande a Abel. Sé que Malena Ginsburg lo fue a ver ayer. Mira vos. También. Marito. Así que está ahí todo un circuito de abeleras ahí, de fondo. Bueno. ¿Y qué más? El sábado a la noche tuviste teatro. Función también. Uh-huh. Que me sirve también para descomprimirlo de Atlanta. Sí. Hoy estamos terceros. Eso es bueno. No, estábamos primeros hace dos River semanas. Está tercero. Ya sé, pero eso no me hagas. ¿Pero para qué me contás si no puedo repreguntar? Para que me escuches nada más. Yo soy la mina ahora. Oh, bueno. Y más allá de los errores cometidos, banco a este plantel y al cuerpo técnico. Quiero decirlo públicamente, Julieta. Está bien. Más allá de si se equivocan, no se equivocan, aciertan, ¿no? Sí. Contra todo hicieron una gran campaña y ojalá... Ah, ya lo das por... Y el campeonato es complicado ahora, pero podemos subir por el cuadrangular todavía. ¿Cuántas finales quedan? ¿Cómo? Quedan dos partidos. Dos finales. Sí, pero casi ya subió San Carlos. Y a muchos les tengo ya que explicar. Ya te llevó la mina a otro. Sí. Ya tu mina está bailando en un lento otro. Con otro. Está bailando con otro, sí. Salvo que el otro le vomite en la cara. Otro? Y el otro... ¿Quién está bailando muy pedadito? Voy a decir, mete mano y se deja. Bueno, ese es el problema. El otro puede ser... Claro, no quiero nombrar a nadie, pero... Sí, nombrar. El otro no es Brad Pitt. Ah, ok. Eso es lo que te digo, ¿entendés? El otro es... Huevo de valientes. Ponele. que tiene su encanto, pero claro, no es Brad Pitt, claramente. La broma es ser San Carlos, y sin ofender a los hinchas de San Carlos, pero de verdad, mucha gente me pregunta, ¿qué es San Carlos? Claro. Puede ser una fonda en Villa Crespo. Por ejemplo, sí, una pizzería también. Bien. Y ayer tuve el cumpleaños de mi suegro, de los 70 años. Sí. ¿Por qué no me avisaste? Porque no estabas invitado. Bueno, él decía quién invitaba a quién no. Sí. ¿Y qué hicieron? ¿También video? Hubo video. Hubo. ¿Cómo sale el video? Lavaste cuatro videos en un fin de semana. Sí. ¿Cómo sale el video en la fiesta? Estuvo bien el video, ¿eh? Bueno, agradecé que no tuviste que trabajar para hacerlo. Porque muchas veces invocamos maridos para... Me lo editás, que yo no me acuerdo, el Soundforce, sí, como era. Sí, pero algo tuve que hacer, por supuesto. Claro. Hice un verdadero falso con mi suegro. Ahí en vivo en la no fiesta. No me digas. Conduje el verdadero falso. Mirá qué bien. Ramón, es verdad que una vez... ¿Reemplazaste a Ginsburg o reemplazaste a Antonietti? No, no reemplacé. Sí, bueno, Petitato lo reemplazaste. Sí, varias veces. Ahí sí era reemplazo, ¿ves? Ahí sí era reemplazo. Ahí sí. Bien. Hoy empieza CQC hoy, con Petinato. Hoy empieza CQC. Mirá, le mandamos un beso a Clemente. A Clemente, a Diego y a Petinato también. Gracias a Petinato. Sí, pero Petinato no nos quiere, okay. Quiero decirlo. ¿No te quiere Petinato? No, no lo conozco, pero a Diego Iglesias y a Clemente que a mí no me quiere Petinato, pero nos llevamos bien. Para mí te quiere, pero tiene. No, plazo, Petinato no sabe demostrar afectos positivos. Ah, o sea, demostrar. Pero yo me llevaba bien con Petinato. En su momento sí te quería. Para mí es no te tiene presente ahora. No. Una vez me conmovió Petinato. ¿Por qué? ¿Te lo cuento o no te lo cuento? Sí, contámelo. Bueno, falleció su mamá y yo me quedé a cargo de Indomables. Eso era un reemplazo, claro. Sí. ¿En América? No me acuerdo si en América o en el 13, o en la Corpo. En la Corpo. Y me mandó un mail que decía, estás haciendo reír a un tipo en duelo. Oh. Bien. Y ese fue el gran gesto de Petinato hacia mí en 7 años de relación, ponele. ¿Y uno en contra? Un montón, sí. No, es un pero era su manera de dar afecto. Y también. Claro, viste que en la época del colegio también, los chicos cuando gustan de vos te escuchá, empujan. Sí, escuchá lo que hace Petinato un día. Yo estaba en Cómico 2. Sí. Me llama un día a la tarde. Te quiero ir a ver al teatro, un sábado a la tarde. Quiero ir a verte al teatro. A ver qué es lo que haces. Sin mal, ¿eh? Sí. Pero bueno, para que sábado es difícil conseguir entrada de invitación. Yo me quedo parado atrás, no tengas problema. Sí. No, te consigo una butaca, Peti. Bueno, dale, lo llamo. Sí. Digo, la función empieza a las 12. No, pero decime a qué hora salís vos. No me interesa ver a los demás. Oh. Ya pelota, le digo, Petinato. ¿Petinato le decías? O Peti le decía. Peti. Bueno, y organicé todo, avisé en la puerta, va a venir Petinato, no le hablen mucho, déjenlo pasar. Y va a entrar tipo, no sé, yo le dije que venga a la hora que salgo yo, más o menos. Sí. Que se quede alguien en la puerta. ¿Vos fuiste? No. Él tampoco. Oh. Sí, tampoco. Garpe. Sí, así. En el fondo es un niño, Petinato. Claro, eso va a tener. Entonces los niños son inconstantes. Una vez yo todavía trabajaba con Peña. Mm. Y me dijo, Petinato, escribí una sitcom, me dice. Sí. Hagamos una sitcom. Bueno, le escribo como un borrador. Malísimo, me dice. Malísimo. Así, malísimo. No me gustó. Le digo, bueno, se la voy a mostrar a Peña que seguro se copa. No, pará. Así, los mecanismos de un niño. Claro, claro. Bien. Y ahora hace mucho no lo veo. No, fuimos amigos, fui un cumpleaños de él una vez. Sí. No me acuerdo qué más. Pero bueno, buena onda. Sí, seguramente va a ser bien. El cumpleaños era una mesa larga, y estaba Gillespie, me parece, estaba Seba Presta, estaba Diego Birtz, estaba... Yo llegué tarde porque venía de teatro, pero hace un ratito, me parece, cuando yo llegué habían zapado él y un par de las pelotas, ahí como que siempre me pierdo lo mejor, siempre. Qué difícil hacerle un regalo, ¿no? No le regalé nada, me parece. Claro, cuando es difícil suele pasar eso. Sí, y no sé qué más pasó. Pensando que otro invitado. ¿El cumpleaños más divertido de un famoso que fuiste? Muy buena pregunta. Tuve tanto cumpleaños famoso. Sí. Ha sido, un día me dijiste, hoy tengo el cumpleaños de Iván Noble. El de Iván que fuimos con Araduc y Afi. No fue de lo más divertido. Sí. Tuviste una hora. Me dijiste. ¿Qué tiene que ver? No, pero fue mi reencuentro con la noche. Ah, ok. Venía de tener mi hijo nuevo, no había salido nunca a la noche a un cumpleaños. Y fuimos con Leandro y Araduc y me gustó mucho ir con ellos dos. Además, éramos como tres giles de noche así, nos divertimos. Una hora, 60 minutos. Sí, Araduc hablando con Lautaro Acosta como si supiera de fútbol, espectacular. Ah, no había que nombrarlo. Bueno, no hay problema. ¿Y qué más después? Otros famosos que fuiste a los cumpleaños. Cumpleaños de Mex, ponele. Muy bueno los cumpleaños de Mex, pero... Te quedaste más de una hora. No, me tenía que ir al teatro. Ah, ese es el quilombo del teatro. Máximo una hora te puedo Pero después no, Mex hace otros asados y son divertidos. Además se juntan gente rara. Claro, no vale la pena, le avisamos a la gente que te pague un cubierto, porque si vas a bueno, el casamiento del viernes avisé, no pagues mi cubierto. Pero no te pagó cubierto. No, no. Después de las 12, no. Comí el menú infantil, que claro, es mucho mejor que el sí, menú verdadero. Milanesa con papas fritas. Sí. Y good show. Y good show. El de Matías Martín fue divertido con votación una vez. A ese no fui. A ese me fui antes porque tenía tenía TBR en esa época. Pasamos con Gaby y Jules a saludarlo y hubo nos fuimos. Sufragios. Pero el casamiento de Matías fue muy divertido y el cumpleaños de Matías estuvo muy bien y fue donde se casó el Tano, justamente. Claro. Pero no, no te acordás ninguno así que digas este, fue desopilante. Amigos famosos. Peto. Peto. Peto todavía está planeando el cumpleaños de los 40. Ay. Hace 3 años. ¿Y cuánto va? 43. Gil. Oh. Bien. Tu cumpleaños, el que hiciste lo del cherubito. Sí, ¿qué ese pasa? Ese cumpleaños mítico. Lo decís socarronamente. No, socarronamente no, pero raro. Que es un cumpleaños de los cherubitos. Digo los raro que fue. ¿Quiénes fueron a ese bueno cumpleaños? Bueno, Peña, que fue la estrella de la noche. Había una reunión, estaba Fernando y tenía un imán. Sí. ¿Viste? Todos alrededor de él escuchándolo hablar. ¿Sabés quién fue ese cumpleaños? ¿Quién fue? Alejandro Rosichner. Mirá. Filósofo, intelectual, asesor del PRO. Hoy no me quiere, me parece. Hoy no. Yo le tengo cariño igual. Como Pettinato. Como Pettinato. Sí, sí. Y no me acuerdo quién más fue. No, pero no. No. No hay mucho. No, quería ver si tenías así una. Un anecdotón. Y después tus cumpleaños siempre estuvieron buenos. ¿Mis cumpleaños? Sí. Se garantizan que comes. A Julieta le daba culpa cuando yo iba hasta Caseros por su cumpleaños. ¿Pero por qué me daba culpa? Porque me lo vivías echando en cara. Para nada. ¿Qué no? Para nada. ¿Qué no? Lo único que te eché en cara fue tu casamiento a 8.000 kilómetros. Por eso hice uno en Palermo, sí, chiquitito. De media hora. De media hora. Tu casamiento en el sur fue a todo culo. Fue a todo culo. ¿Qué todo culo? Corderos y eso para mí es todo culo. Para mí también. Entonces. Entonces tenemos razón los dos. Sí, bien. Pero los que verdaderamente me quisieron fueron. Claro, pero si yo iba allá, ¿quién se quedaba cuidando este kiosquito que era de los dos? Yo hacer el programa durante mi casamiento. ¿Y cómo lo hacíamos? Ahí si en no el hay camping, señal, no hay señal. En el camping de mi suegra. No hay señal. Hay señal. No hay señal. Ya sí. Cuando te vas a Bariloche me decís, no me llames de aquí, no tengo señal. Al revés te dije, las últimas veces te dije, llamame porque ahora tengo señal, bueno, todo el tiempo. Hablas tanto que no puedo. Bueno, decodificá, amén. Bueno, te no dije, puedo. Ponemos una antena y hacemos bien el programa de mi casamiento. Uy, bueno, no se puede merendar en paz. Manuel Pereira dice, Seba, ¿qué es San Carlos? Un gran pequeño club que va a cumplir un sueño. Tanta lucha va a dar resultados. Tenés razón, Manuel. Te felicito, te mando un abrazo y que tengan buena suerte en el Nacional, viejo. Bien. Tenés que tener tu programa para mí partidario. Atlanta hoy. Y que, viste como cuando decís, bueno, inauguro este cajón y todo esto que tenía pelotudeando lo tiro en este cajón. Así. Todo lo de Atlanta lo decís no quiero en ser ese rencoroso, programa. No quiero ser rencoroso, pero nos ganó San Carlos con un gol que no fue. Ah. ¿Te acordás que lo reconoció el árbitro acá? Pero ya está. Gana el campeonato con buena ley. Ya está. No guardo rencor. ¡No guardo rencor! ¡Espacito! ¡No guardo rencor! En ese programa para mí vas a hablar del metro y medio. Le vas a decir al Cayetano que tengas ahí. Ya te digo esto y no se juega más. ¿Cayetano? No, un Cayetano. Ponele que no esté Cayetano, por ahí no puede. Sí. Vos invitás a este proyecto y está con y muchos otros. Sí, a lo mejor está teniendo sexo Cayetano. Lo digo, vamos a hacer un programa de Atlanta. No Cayetano. Sí. Y es un italiano que come comida Cayer. Uh-huh. Lindo bueno, personaje. Y le decís, pues ya, el último te dio metro y medio. Cumpleaños el conde, no sé qué. ¿Entendés? Y el otro te dice, uy, basta hablar de metro tenés y medio. Tenés que hacer un programa de metro y medio, me va a decir. ¿Entendés? Y así soy como una. Y es como que todo es el, como el ciclo del agua. Ajá. Sube la gotita de condensación. Como la clorofila. Va a las nubes. Uh-huh. No, como el ciclo del agua. Ah, bueno. Va a las nubes, después llueve. ¿Me dejás hacer el programa vestido? Por favor. A mí me parece que tenés que ser coherente. Si desde enero acá venís así. Pero por favor. Y pero ya, está el estudio. Pero nuevo. Ya está haciendo frío. Y entonces ya se está matando. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno no, no vas a tocar en un vaso de estrés llega la radio y rescate otra vez porque son las 6:00 y empieza metro y medio como y estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por metro y medio suena así. 6:00 p.m. 35 minutos en la República Argentina, 18.4 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga cumple años, se llama Julieta Luciana Pink. No cumple hoy, ¿eh? Está dedicado al que alguna vez comió manzanita de pochoclero. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Cuando cante, estaré escuchando Metro y Medio, y antes estaré esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial, y me hace feliz, lo voy a escuchar. Before you slip, you made a wager with a kiss. Now you're the new name on her lips. This is the real thing at your door. Big waves breaking on the shore. But are you gonna sink or swim? Hold on tight, don't fall in. En la República Argentina, Leo Fernández en la operación táctica técnica. Hola, Leo. Está Leandro Aspis en la coordinación. Ahí los veo al conde Alberto Ezequiel Araduc, a la señorita Denise. Pablo Fábregas va a traer las imágenes tristes de todos los lunes. Martín Reich va a traer su top 5 también de cada lunes. Y aquí estamos nosotros, como casi todos los días de tu vida, haciendo Metro y Medio por Metro hasta las 9 de la noche en vivo. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272. Y un email que es metroymedio@metro951.com. Agradezco, como siempre, la revista Un Caño con el Bocha, con Ricardo Bochini en tapa. Pobre diablo. Y ahí va el Bocha llevando un carrito supermercado con todas las copas que ha ganado Independiente en su historia. El notable dibujo de Sebastián Domenech, una vez más, en la tapa de Un Caño, que destaca, entre otras cosas, una nota a nuestro amigo Seba Domínguez, el capitán de Vélez, amigo de Metro y Medio. Un pibe. Divino. Divino. Informado, leído, inquieto intelectualmente. El abrazo a Seba Domínguez. Y en el reportaje dice: la realidad no es la de TN ni la de Canal 7. Firmo abajo de lo que dice Seba Domínguez. Adhieron un 100%. 18.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 20 minutos para las 7 de la tarde. Y este programa todavía, todavía se llama Coche a la Vista. Tantas veces me hablo de vos, que eras un programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, Metro y Medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. Metro. Metro. Sonido urbano. Actitud.

¿Me servís una copa de Colón? Sí, papá. Bueno, vieron que estaba haciendo el profesorado italiano. Yo no sé cómo haces para hablar italiano tan rápido. Al final soy el primero de la familia que sabe italiano. Yo no entiendo nada. Bueno, ayer me recibí. Oficialmente soy profesor. Auguri, Martino. Adesso tu puoi essere il nostro maestro. Forza, Martino. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Empanada Jiménez, muy buena semana. ¿Qué bien, tal? Bien. ¿Cómo andás, Jiménez? Sí, muy buena semana te deseo. Bien, gracias. Igualmente para vos. Bien. Te voy a pedir unas empanaditas. ¿Esta semana algún objetivo? Porque la vida es tan importante. Sí, la verdad que hoy cero. Sí, y tal vez tu objetivo es darle un beso a una amiga, a un novio. No, hoy la verdad que es no cocinar, no darme una ducha y bueno, bañarte. Bueno, perfecto, ese es tu objetivo. Sí. Bañarte, darte una buena ducha, sí. Lavarte la cabeza. La verdad que sacar las mufas del cuerpo. Todo, fush. Pasarte el jaboncito. Sí, claro, te bañas con jabón, por lo general. Por todos los rincones del cuerpo. Claro. Y sí, bañarte, como se baña cualquier cristiano, no va, yo soy cristiano. Pasarte la esponjita. Claro. Todo, no. Sí. Buenísimo, ¿te pido? Jiménez. Pasaste un chiche, ¿tenés chiche? Te pido... Pito. No, te pido empanadas. Un perrito que te puede bañar todo el cuerpito. Dale, Jiménez, en serio. Estoy cansada, laburé todo el día, vos estás ahí esperando, bueno, es una entrega. Yo también estoy trabajando, ¿eh? Está bien, pero... Bien. Ubicate. Bueno, empanadas, Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Déjeme. Te quiero pedir... Una docena de humitas. ¿Una docena? De humitas. Sí. Nada más. Nada más. Tristona tu vida, ¿eh? Y... Pero bueno, decime, ¿dónde te las mando? Freire. 9321. Para que no manda la broma. Baigorria. Anota. ¿Cómo dijiste? Freire. 9321. 9321. 9321. ¿Anotaste? Baigorria. ¡Vay, Gorria! ¡Anotá Freire con I latina! ¡Pelotudo! ¡Es con Y! ¡Forro de mierda! Te va a estar llegando en 20 minutos, sí. Más o menos 25. Jiménez, ¿te puedo hacer un comentario? ¡Para que te pagué los mejores colegios! ¡Te mandé inglés! ¡Te mandé a computación! ¡Te mandé a todos lados! ¡Una psicopedagoga del orto! ¡Para que ponga Freire con I latina! ¡Es lo básico! ¡Fisco de mierda! Jiménez, ¿me decías? Sí. En 20 minutos más o menos. Perfecto, te quiero hacer un comentario. No, escúchame. ¿Una graciosa? No es la primera vez que yo llamo y le estás gritando a ese muchacho que no sé cómo no, se llama. ¡Me mires así! ¿Pusiste Freire con I latina o la pusiste con griega? ¡No, con I latina! ¡Y el mundo entero! ¡Hasta un pelotudito de 3 años sabe que va con I latina! ¡Cuatro ojos! Jiménez. Te va a llegar en 25 minutos. Sí, Jiménez, escúchame. Mando una gaseosa de cortesía. No quiero ninguna cortesía, quiero que no maltrates por este mal momento a tus empleados. No quiero que maltrates. Porque la verdad, yo pensaba mandártelo en 20, pero te va a llegar en 25. No hay problema. Pero ese es el pelotudo que me cambia el ánimo, ¿entendés? Culo de botella en los ojos. ¡Súbite la bragueta! Jiménez. Freire con Y. Jiménez. Freire con I, griega, de Grecia. Nunca le dije a los griegos. Jiménez. ¡Fuiste a Grecia! ¿Qué va a hacer a Grecia, boludo? ¡No sabés ir a la calle Freire! ¡Porque no sabés cómo te escribe! ¡Jiménez! ¿Sabés? Bueno, te mando las empanadas. Jiménez. Sí, decime. ¿Tenés libro de quejas? Sí. ¿Te lo puedo dictar lo que quiero poner? No, tenés que venir hasta acá. Vení para acá y lo escribís, dale. You won't admit you love me. So how am I ever to know? You only tell me that perhaps a million times I ask you and then If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Tal vez, tal vez, tal vez. Quizá, quizá, quizá. Perhaps, perhaps. ¿Es la discoteca de Seba? No, no, es la discoteca de Metro y Medio. Cake. Cuando faltan 8 minutos para las 7 de la tarde, le quiero mandar un beso grande a las chicas. A Jesús Schwarzman. Jesús Schwarzman. Que tienen un equipo de fútbol de chicas. ¿Sabes cómo se llama el equipo de fútbol? ¿Cómo? No. Empanada Jiménez. Muy bien. Así que alentamos por ese equipo. Alentamos sí. por Empanada Jiménez sí. en fútbol femenino. Queremos que nos manden en qué campeonato juegan. Sí. ¿Cómo forma el equipo? Estadísticas. Estadísticas. Qué no, básica. No, si, no. Si vos en tu inconsciente querés fotos desnudas, le puedes mandar a Julieta fotos. Julieta arroba guión bajo gorda con helado, ahí dale. Recibe fotos de. Lo de siempre, bueno. Cambiándose, bañándose, pasándose el jabón. Todo. ¿Qué más querés? Dale. Hoy merendamos gracias a Nucha. ¿Y cómo merendamos? ¿Cómo? Yo vine en bicicleta, así que merendé con uñas y dientes. ¿Sí? Gracias a Nucha, les queremos contar que Nucha abre un nuevo local en Palermo, Nicaragua, 6055. Si quieren más información, visitan su sitio web que es nucha.com.ar. O los pueden seguir en Twitter, en arroba Nucha Repostería. Bien. Hola. Hola, chicos, soy Ezequiel de Palermo. ¿Sí? Escuché Perros de la Calle y escuché que la señorita Daniela Skurnik tuvo una noche muy buena de sexo. Si por bien. Favor quisiera entrar en detalles... ¿Y por qué se lo contó a Perros y no a nosotros? Primero no se llama Daniela, se llama Denise, pero quiero hablar con Denise urgente. ¿Y por qué se lo contó a Perros y no a nosotros? Eso es lo que quiero saber. Ah. ¿Venta al conde? Bueno, esta es una situación de gordo con chorizo también. ¿Por qué? Te apura por algo que vos no sabés. ¿Te dijiste el mundo? Sí, ya le dije el mundo. Denise, dos preguntas en una, ni buenos días, sí. te digo. Tres preguntas. No, dos te voy a hacer. Y no vale ponerse colorada. Tres preguntas. ¿Viniste a hablar a Perros de la Calle hoy? No, para nada. ¿Y cómo tienen ¿Cómo dicen que tuviste una noche de sexo salvaje? Andy decidió en su tiempo libre venir a molestarme y amenazarme con mojar mi teclado si no le confesaba si tuve sexo o no el día. ¿Y tuviste? Está bien. ¿Qué día? Los dos días, creo. Ah, bueno, soltero. Igual el creo me mata más. Sí, claro. ¿Cómo es creo? No sabes si te lo quiere contar o no. ¿Fue con tu novio, con otro? Con mi novio. Con tu novio. ¿Y con quién más? Con mi novio y con la tele de por medio. Muy bien. Denise, mientras lo hacían con tu novio, ¿pensaste en alguno de nosotros? Pero no excitándote como... Uy, se ah, me... le tengo que avisar ahora tal cosa. Sí. Creo que no. ¿Crees que no? Bien, puede que sí. Bueno, no sé si mis compañeros quieren hacer alguna pregunta más. ¿Qué estaba en la tele? Sí. ¿Te acordás? Estábamos en una jornada de Camas Day, entonces nos quedamos todo el día y miramos como 10 películas. Así que claro. ¿Qué películas? Vimos Cuentos que no son cuentos, Golpe de amor, Más allá del cielo, bien, bien de mina. El tema está 26 TV de fondo. Sí, ¿no? Si es una película no pasa nada. ¿Y pero... pararon la película para hacerlo? Dijeron... Creo que en ese momento estaba cualquier programa, no sé si había una película específica. Tengo una pregunta, porque después de muchas horas de cama, uno transpira. Claro. ¿Sedu o no sedu? Si se ducharon, Denise. No, en absoluto. No, cuando hay amor, que Pablo, por favor. Pablo. Sí, no. Después de un tiempo el amor empieza a necesitar ducha, perfume. Claro. ¿A tu novio le gusta que cuentes estas cosas por radio? No se lo pregunté, así te vas a enterar hoy. Si después no me habla, vamos a ver. Igual estuvo 10 horas viendo películas románticas, ese pibe está lobotomizado. Claro, claro. Bien, bueno, la pasaste bien entonces, Denise. Fue un buen fin de semana. Para mí tenés que vos llamar a alguna productora de Perros de la Calle. Claro. Y devolverle la gentileza, Andy. Pero de estas dos veces que tuviste sexo, Denise, ¿hubo una mucho mejor que la otra? Y la primera, la segunda fue miti-miti sexo. A ver, contanos. Hice un tatuaje. ¿Qué es miti-miti? Y porque, digamos, fue una situación sexual, pero no sexo específicamente. Mi suegra está escuchando esto. Ah, hubo solamente... Ay, ya todos sabemos lo que pasó. No fue escrito el examen. Sí, gracias, Denise. No, por favor. Gracias por inmolarse, porque este muy programa bien. Necesita... Necesitaba una que se inmole. Acabamos de abrir una puertita espectacular. Espectacular. Yo creo que si hay algún oyente dibujante, puede dibujar la acción. Sí. Con esas tres palabras que dijo. Ya sabemos. Buenísimo, nos enteramos de todo. Sí. Muy bien. Bien, ¿cómo estás, Pablito Fábregas? Muy bien. Por alguna razón, pues siempre decís más o menos regular. No, fue un buen fin de semana, que volví a ser útil con mis manos, cosa que me da alegría. Y hoy dormí mucho. Hoy dormiste mucho. Y yo trato de hacer domingos de lunes. Ajá. Por lo menos hasta la hora de venir a la radio, trato de no hacer nada. Y los que hacemos teatro, hacemos eso, sí, ¿no? Sí, sobre todo. Teatro más hijos, sumar bueno, vos dos. Claro. El fin de semana mi hermano fue a verlo a Pablo al teatro con su mujer y con mi sobrino. Y con el bigote. Y con el bigote, sí. Tiene bigote todavía. Sí, fue con el bigote. Si River le ganaba a Boca, se sacaba el bigote. Pero bueno, le empató. Por favor, ¿no tiene Twitter para que todos le manden tweets? Tiene Twitter. Dalo. ¿Doy el Twitter? Sí, que se saque el bigote. Por favor. ¿Lo doy o no? Sí. Lo expongo. Sí, no, tiene que decir que lo doy yo. Dale el teléfono. No. Arroba Raúl Uá. Uá con W. Claro. Arroba Raúl Uá. Después, sí. Bueno, sos un tipo joven. Sacate el bigote. Sacate el bigote. A pedido de Julieta, sacate el bigote. Pero sacátelo hoy. Ojalá no esté escuchando. Ay, no, así recibe sí. Todo eso. Ojalá no esté escuchando. Sí. Y nadie le diga a sus amigos. Arroba Raúl Uá, sacate el bigote. Para Raúl W. Ahí está. Sí. Sacate el bigote. Todo, sí. Por dale, favor. Listo. Gracias. Bueno, y salieron chochos de Más Canchero, muy contentos. Uh-huh. Pocas veces los padres coinciden con su hijo adolescente, casi nunca te diría. Y por primera vez en mucho tiempo estuvieron de acuerdo, salieron los tres muy contentos, muy divertidos, muy canchero y además impresionados por la propuesta colectiva también, no solo por cómo se rieron. Así que sí. Era... felicitaciones, Pablito. Bueno, muchísimas gracias. Cuando estaba saliendo y lo vi a Lucas, dije, puta, porque este es cruel, la adolescencia es cruel. Es cara de póker, No te saluda, o te dice, la verdad muy boludo. Pero no se va a reír de compromiso, no es que te va. Puede de compromiso, pero no sabe mentir, no es que te va a decir, che, me encantó, la verdad que buenísimo. Te van a hacer un compromiso de hola, bien, sí. Claro. Más o menos. Y sonrió, entonces lo abracé como si fuese. Claro. Mira, en ese momento fue mi hijo, 2 segundos, sí. Abracé y dije, gracias. O está mirando el celular y no te mira, claro, todas esas cosas. Y yo sonrió, dijo, le gustó mucho, yo lo abracé fuerte. Bien. Qué lindo. Bueno, acá un gracioso me dice, yo no conozco a San Carlos, tampoco conozco a Atlanta. ¿Me contás quiénes son? Forro, no, eso es Atlanta. No, no. Que Atlanta subía, que Atlanta subía. San Carlos sube, papá, San Carlos sube. El año que viene otra vez a jugar con el gallito porque no suben en el reducido. Se va a poner... Pelotudo. No quiero que putees más. Bueno, pero si me provocan, ¿qué crees que haga? Y tenés que poner la otra mejilla. No tenés que contestar. Vos sabés que para muchos chicos... Atlanta no existe. Que Atlanta subía. San Carlos sube, papá, San Carlos sube. El año que viene otra vez a jugar con el gallito porque no suben en el reducido. Pablo Fábregas y las imágenes tristes del fin de semana. Sí. Esta no, ¿eh? Bueno, pero podemos sacarte empezar. Sacate la mano de ahí, bueno, diciendo esta, ¿no? Dije por vos. Sí. No estaba escrita esta, pero cuando Seba se abraza con mano hinchada Atlanta y se dicen cosas que solo Mano trabaja en el Teatro Maipo. Claro. Y el sábado tuvo una actitud conmovedora, porque siempre lo veo antes de salir a escena, justo. Sí. Y el sábado vino antes al camarín, como buscando afecto que yo le di y él me dio a mí. Y se abrazaron y se dijeron de esas cosas. ¿Viste cuando una pareja se mira y vos entendés que se están reconciliando? Sí. Les pasó eso. Era como esas frases medio de afecto, como ya vamos a salir adelante, o suicidémonos juntos, era algo así. Le quiero mandar un abrazo a Melón, Pablo. Bueno, que... dale. No, porque en un momento de la obra un personaje patea una pelota y la atajó un chico que está acá, que por Twitter me dice la atajé yo. Muy bien, Melón. Bien. Vamos a empezar con la imagen triste que no entiendo cómo todavía no la dije, ni nadie la dijo. Sí. A ver. Los objetos de oficina con nombre. Por ejemplo. La taza que dice Pablo. A mí me gusta no, la taza. Está bien. La carpeta que dice Emilce. Sí. Si vos decís... Y bueno. Acá toma solamente Julieta. Bueno, viste que la ropa de los chicos del jardín es así también, dice Benito Fabio. Los chicos son unos, bueno, nobles. Son tontos. Son tontos y se traen cualquier cosa. Este mes no, igual son chicos. Tontos se traen cualquier cosa, no saben leer igual. Está pero bien, la maestra los ubica. No, bueno, pero a veces vos decís, che, ¿no te diste cuenta que tu mochila no tenía princesas? Claro. ¿En qué momento dijiste está ahí mochila? ¿Es solo de oficina o los que tienen el cinturón con sus iniciales también? No, me acabas de dar otra hermosa. Cinturón con iniciales, te retiro el documento. ¿Pero quién se da cuenta? Vota solo cosas menores. Bueno, Pablo, tranquilo. Vota solo cosas menores. Presidente del club de barrio, vota. diputado, ni en pedo. No. Bueno, tranquilo. Dice CR Tuevilla. Sí, sí. Esos boludos. Pará, Pablo, pará. Es grave. Imagen triste. ¿Viste qué rápido haces la maniobra para estacionar cuando tenés a alguien atrás? O sea, vos venís, ves un hueco, sí, pones balizas, pero atrás hay 7 autos y 2 colectivos. Sí. Porque no calculás bien, decís, le voy a dar, le voy a pegar. Ya sé, sí, sí. Y cuando entra mal, el instante de la cara, que, este que es como un... ¡Ah, puta! Me van a tener que esperar otra me vez. Me van a tener que esperar, van a putear estos... La vida es una... ¿Entendés, Julieta, o no? No. Más o menos. Vos venís manejando. Sí. Entonces ves, pero vienen autos atrás. Sí. Ves un hueco para estacionar, vos venías con las balizas y haces como frenen que voy a estacionar. Sí. Déjame el espacio, porque si no, no voy a poder. Ahí te putean igual. Sacás la mano, cuando vos venís tranquilo, sacás la mano tranquilo. Claro. A mí me parece que te estás meando hace una hora. Sí, sí. Sacás la mano bien afuera de la ventanilla. ¿Y qué tenés que invocarlo en una maniobra? No, no, una vez que lo metes el auto, ya los demás pueden pasar. Pero a veces pasa que lo metes y te siguen esperando. Y vos decís, pasen, pasen, no me vean más, pasen. Basta de esto. Pasen, por favor, pasen. Basta de esto. Es muy difícil estacionar en Medrano, ponele. Sí, bueno, ni hablar. Medrano es avenida. Sí. Uy, tenía algo para contar ahora de estacionar. Ahora debutaste cuento. En Medrano. Debuté en Medrano, sí. ¿Vos? No. ¿En qué calle por vos? Por suerte no. No, no debuté todavía. No te voy a contestar. Bueno, le voy a preguntar a Denise. Pablo, ¿en qué calle debutaste? Me acuerdo perfectamente, me acuerdo el nombre de la calle. Vale. ¿Vos no te acordás perfectamente? No, no, el lugar, todo, me acuerdo el momento, la casa, qué calle era. Te llevaría de la mano hasta esa calle, no recuerdo. Cortaba San Martín. Bueno, puede ser desde Tinogasta. Bueno, ¿qué querés? Hasta vos acá. No sé qué decirte. Ahí, al toque de comunicaciones. Nicolás, repito. Tinogasta. ¿Qué es? La única al toque de comunicaciones. Lozano. No lo recuerdo. ¿Vos acá? No, él allá. No, acá, no está, cerca de Comú. ¿Pero cruza San Martín? Eso es cierto. Bueno, sí. Si el pibe que debutó con Pablo, o fue una chica, ¿qué fue? ¿Sabes que eso tampoco me acuerdo? Bueno, la persona que debutó con Pablo, ¿se acuerda? Hay que ver si el otro debutaba también. Pero el otro sabía que yo debutaba. Bien, y se dio cuenta a los 2 minutos. Me puso puntaje al final. Ah, bueno. Pero me dejó 4. Que escriba, ok, adelante. Las tortas de niños, ¿no? Las madres, no sé si todas, pero muchas madres se esfuerzan mucho. El tema es que el bizcochuelo es traicionero. Y la última torta de cumpleaños que vi era una cancha de fútbol, pero tenía un córner como si hubiese cedido el terreno. Había un córner que era... Pobrecito. El árbitro más choto dice, acá no se puede jugar, señores. Claro. Ese córner está 1 metro abajo del nivel. Muy raro. Y lo más gracioso es que la madre, lejos de tratar de subsanar el error, puso un jugador en diagonal. No, claro, ¿cuántos años cumplía el pibe? Nada, 6, 5. Y esa ya se da cuenta. A los 6 ya se ve que la cancha es peor. O más o menos a los 30, como la edad que tenía Seba cuando yo le hice una torta, que era una cancha de Atlanta. No, de verdad no aguanto más. De verdad no aguanto. Pero está por venir el onomástico. Sí. Está por venir tu cumpleaños. ¿Para qué le cuento? Porque la audiencia se ¿cómo renueva. ¿Cómo fue, Juli? Resulta que estamos en otra por radio. Por favor, cumpleaños. Me voy de caseros en el Paricocé tren. Le tengo, Pablo, mirá. En el tren y en el 39 con la torta de Seba que le había hecho una cancha con chocolate blanco. Dibujé las líneas, sí. Compré los arquitos. No había jugadores de Atlanta, compré los de Racing y los pinté. ¿Los pintaste? Los pinté de amarillo y azul. Amarillo y celeste. Y le hice, le armé toda la canchita y hizo así. ¡Ey, qué buena! No sé qué. Pum, la corrió y siguió con otra cosa. No, nada. No es cierto. No sopló la vela, no la comió. No es cierto. No te voy a traer torta este año. Sí, te voy a traer. Haz lo que quieras. No, no te voy a traer. Va a hablar de tu personalidad. Sí, yo ojalá traigas, pero no te sientas obligada. Pero si ¿te acordás lo que pasó el año pasado? ¿Qué pasó el año pasado? Comimos todos. No, no, no. Comimos todos mi torta, menos él. Termina No comí. Termina el programa. Le digo, Seba, que no la probaste. ¿Te la querés llevar la que quedó para compartir en tu casa? No, no. Que se la lleve el que quiera, que la compartan, que se la coman. Ser solidario ahora está mal. Qué vergüenza caer con un pedazo de torta a tu casa, ¿no? Quiero decirte de que este año te traje a Abel Pinto, se acade a tu cumpleaños. Bien, pero no es que no tengo memoria por eso. No, porque... Bueno, pero seleccioná la memoria. Te lo agradezco. No, no te lo he hecho en cara, pero siempre destacás lo malo. No, bueno. Entre comillas malo, porque tus tortas las valoré siempre. ¿Qué las vas a valorar? Decime, no me gustan las tortas, haceme otra cosa. Y le mandamos un beso a Joey, está todo bien. ¿Esto es una imagen triste? Bien. Bastante. Y aparte, el no me echó en cara de parte de ustedes es gracioso. No te lo echó en cara, está bien. Claro, bueno. Estás tirando un rosario de recuerdos. Chicos, noticia de último momento: Raúl Wanrich contesta por tweet. ¡No me digas! Con el hashtag sacate el bigote. Ni a palos es mi arma de seducción, no, ustedes no entienden no, nada. No, no, Raúl. Bueno, sigue la polémica. Sigan. Sigue la polémica. Más, mándele, ¿eh? El bigote no se usa más, dale. Bueno. Raúl Guá. Te perjudicás, sí. Raúl Guá. Raúl sí. W.A., sacate el bigote. ¿Qué más? Los hombres consideramos que ponernos desodorante por debajo de la remera, sin sacarnos la remera, no es tan indigno, ni es digno, de, ni merece irse al baño a hacerlo. No. Y lo hacemos frente a cualquiera. Sí. Dos chicas comiendo algo delicado. Y mientras está bien, ¿sabes qué? Sí. A cierta edad también, ¿eh? A cierta edad. De adolescente tal vez te cuidás de esas cosas. Sí, ojalá, por eso empeoramos. Pero sí. No, hay que hacerlo en el baño. Es desodorante, sí. Está chivado. Ajá, sí. Entiendo. El sacudón de remera con la mano por debajo no es. Sí, no está bueno. A las chicas no les gusta, ¿eh? Sí, las tareas privadas son para hacerlas privadas. Sí. Este es medio difícil de describir, pero espero que me acompañen. Videras, muchas de ellas. Viste que la vidriera tiene como escalones y lugares, digamos, no es que solo plana. Ajá. Sí. Distintos niveles tiene como para. Sí, sí. No forren esos niveles con papel de regalo. Se los pido, por favor. No forren con papel de envoltorio las vidrieras. Es de una tristeza inigualable. Entiendo. Encima el sol es maligno con esos papeles. Sí. Y el fucsia pasa rosa. El osito llega un momento, parece que está muerto, que está sufriendo, está en el Sahara. No pongas nada de lo que pongas arriba de eso se va a vender. No. Entiendo. Señoras y señores, son las imágenes tristes de Pablo Fábregas en este lunes 13 de mayo de 2013, 7 de la tarde, 7 minutos, 18.3, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y comunicados con nuestra nutricionista, la Chechu, Cecilia Garau. Chechu, querida, buenas tardes, buenas noches. Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás vos, Chechu? Bien, muy bien, por suerte. Bueno. La semana, hay que empezarla con todo. Con todo, sí. Julieta y yo, sanos como siempre, cuidándonos. Bien. A veces bien. Un permitidito. ¿Buena semana tuvieron? Muy buen fin de semana. Yo tuve casamiento, tuve cumpleaños, sin embargo, ¿vos me ves más gordo, Julieta? No, te veo muy, aparte estuve entrenando hoy. Ajá, sí. Bien, no comiste de más. Es una tabla de plancha. Que los cumpleaños y los casamientos hay que comer, no de más. No de más. Lo justo, Chechu. Lo justo y necesario, lo suficiente. Me nuestro, sí, nuestro programa tiene iniciales y son P y F. F. Son Pablo Fábregas. Sí. Preparador físico. Primero quiero decirte. Pablo, ¿qué fue tu fin de semana? Primero quiero decirte a vos y a estos dos que tengo acá enfrente. Sí. Que en esta misma sección, una semana atrás o dos. ¿Sí? Vos dijiste, y todos aceptamos, que en un cumpleaños se come y se la se pasa come. Bien. Sí, lo acabo de decir. Acaba de decir lo justo y necesario. Bien, ¿tuviste un cumpleaños? Para mí toda la vida es un cumpleaños. Bueno, esa es la diferencia. En un cumpleaños hicimos bien la salvedad. Sí. No todo el día. Vos lo que te tenés que cuidar es en lo cotidiano. En los cumpleaños se come. Bueno, dijo eso. Chechu. Sí, comí mucho, comí zarpadamente. Te voy a decir algo. Ayer a la noche confundí. Creí que estaba teniendo por primera vez en mi vida un ataque de pánico. ¡Epa! Sí, porque no podía respirar y me empecé a poner nervioso y después dije, ¿no puede ser que me zarpé de manzanas antes de irme a dormir? Y era ¿cuántas eso, ¿cuántas manzanas te comiste? Cuatro. ¡No! ¡Ay, Pablo, son 1000 calorías! Pará. Acá hay algo que te voy a discutir desde otro lado, ¿estás Pablo? Exagerando. No son tan ricas las manzanas para comer cuatro. ¡No! A mí es una golosina. La fruta es ¿qué golosina? Golosina. Pero comé ¿qué la golosina natural y la de para eso comé chocolate. Sí. No, había sido antes de la manzana. Pablo. Perdóname, Chechu, yo también en la cuarta dije esto es demasiado. Pero eso es un atracón, Pablo. ¿Por qué comes en esa forma? ¿Por qué no entablamos una relación más cordial con la comida? No, bueno, yo tengo una relación deportiva con la comida. No, Pablo se lleva bárbaro con la comida. Sí, yo estoy. A ver, vamos a situarnos. ¿Lo comiste a escondidas atrás sin que nadie esté ahí cerca de la cocina donde las comiste? No, eso vos ya te estás imaginando algo de mí que no tiene nada que ver. No, y además, Chechu, comer manzana, la manzana la puedes comer en público. Nadie va a imaginar, está comiendo la cuarta. Claro. Pensás que está comiendo la misma siempre, que es lento para comer. Exactamente. Aparte yo siempre digo, lo que comes a escondida lo lucís en público, ¿eh? Claro. Así que, ojo, no hagas la gran escondida. Nadie come cuatro manzanas. Nadie. Pablito. Eso es ansiedad. Y durazno te puedo comer 8 en un día. Durazno te entiendo. ¿Habías cenado? Durazno te entiendo. Sí, por supuesto, Chechu. Manzana es distinto. Había cenado frugalmente. Sí. Sí, tal pero vez para no. Que te entren cuatro manzanas. ¿Tenías más manzanas o frenaste porque se acabaron? No, buena pregunta. Había, primero que había, sí, quedaban rojas y yo soy más de verde. Bien. Y frené porque dije, la verdad que esto es un exceso. Comamos una mandarina y a la cama. Ya pelar es aburrido. Sí. No, la manzana pelar. ¿Qué, la pelás la manzana? Soy muy rápido, te hago todo el chorizo de la víbora de cáscara, te la hago intacta. Chechu, igual, este es un caso único. Jamás un paciente te dijo, comí cuatro manzanas. Te dicen, comí cuatro choripanes. Claro. Sí. No te creas, porque yo siempre cuando veo... ¿Cómo hago yo el inicio de la consulta es, vas a la balanza. De acuerdo al resultado de la balanza, trabajamos la consulta. adulta, ¿sí? Uh-huh. Entonces cuando subís en una balanza y subís de peso, le empiezas a decir, no puede ser, pero yo me comí una... yo digo, no me relates el Martín Fierro. O sea, claro, si vos subiste a la balanza y subiste de peso, es porque algo pasó. Hay que trabajar el problema, hay que trabajar lo irracional. No hay que trabajar lo que sé que no me va a hacer engordar. ¿Te enamoraste alguna vez de un paciente? Sí. Sí. ¿Y se...? ¿Se dio un atracón con vos? No, no, no, no, no, no, no, no. Tuvimos una pequeña historia, pero ahí quedó. Mira qué bien. Ahí en el, ahí en el consultorio, no. Chechu. No, en el consultorio no, en consultorio, no, donde se come no se joroba. Muy bien, justo donde se come. ¿Te pusiste comida sobre el cuerpo? No, perdón. No. Es nuestra nutricionista Cecilia Garau, la que nosotros queremos, a la que nos, la que nos ayuda. Uh-huh. Pueden visitar su sitio, que es ceciliagarau.com.ar, o pedirle una entrevista en el 4543-1502. Exacto. Chechu, que tengas una gran semana, ¿eh? Chicos, muy buena semana y cuídense. Vos también. Gracias, mi amor. Adiós. Un beso enorme, enorme a todos. Un beso grande. 7:12, 18:03. Hoy vamos a tener una clínica muy interesante, de un tema que a mí me apasiona. Muchos dicen que es el futuro, muchos dicen que es lo que se viene. Muchos, la gente dice, ahora dicen que... Uh-huh. Bueno, es un tema para mí apasionante. En un ratito vamos a hablar de eso acá en la clínica. Tan apasionante que les dedicaste casi un monólogo, la mitad de uno. ¿Te acordás? Sí. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. No te pierdas la oportunidad de la nueva tasa del 7,85% que tiene Ford para llevarte un Fiesta Kinetic Design o un Focus 0 kilómetro. Te lo puedes llevar con una tasa de financiación fija y en pesos del 7,85%. Para más información, ingresá en ford.com.ar. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré al pájaro de Vilma Palma. Hola, yo surfé la canción solo por cantar en metro y medio. Compartamos el final, así queda todo bien. Soy el pájaro de Vilma Palma y canté en metro y medio. Respirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. La escuchás en metro y medio a las 7 de la tarde con 16 minutos, 18.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se viene la clínica en un ratito a metro y medio. Lo tendrás a Martín Reich analizando el fin de semana deportivo

Por tu propio bien, deberías verlos esa noche. Pecho Boys en el Luna Park. 16 de mayo, los héroes invencibles del pop. Entrada a la venta a través de www.ticketportal.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También podés hackear tu entrada desde 9.500 puntos Superclub. Pecho Boys en el Luna Park. Y esa noche va a ser larga. Auspicia Mercedes-Benz. Costo financiero total 1.37%. Promoción válida desde el 15 del 4 del 2013 hasta el 16 del 5 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasandanderrio.com.ar. Ya sé, pesimista del gol. ¿Cómo estamos por el fulbito de hoy? Más, hice un mal movimiento y tengo un dolor en la espalda que no puedo ni moverme. Bueno, tomate un Voltaren Dolo y ya vas a estar mucho mejor, ¿eh? Sí, así de simple. Sí, es como si tuviese un GPS, vos te lo tomás y va derechito al foco del dolor. Voltaren Dolo brinda un rápido alivio porque se concentra en la zona del dolor y por su formulación en cápsulas blandas se libera y actúa en forma inmediata. Sí, ya te sentí mejor. Como nuevo, pasame los botines que yo rompo la red. Voltaren Dolo, con el respaldo de Novartis. ¿Sabías que mientras más te depilás, más te irritás? Dove es el único antitranspirante con un cuarto de crema humectante que ayuda a que la piel se repare por sí misma. Para mostrar unas axilas más lindas en 5 días, solo usa Dove. Antitranspirante Dove. Protección efectiva, axilas espléndidas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. En la séptima temporada de Metro y Medio, nos mostramos tal cual somos. Miren, por ejemplo, yo me levanto la remera y les muestro mis 19 lunares. A este le puse Billy Tiedemann. Oh, te extrañamos, Billy. Metro y Medio, Sebastián Weinreich, Julieta Ping. Me quedo escuchando y ya. Siete de la tarde, 22 minutos, 18.3 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Me ha matado el flash, me quedé así, no veo nada por un ratito. Es por tus ojos color mar. Debe ser eso. Acércate al micrófono, le digo a nuestro invitado. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio y la contestadora que es el 4010-7272. Y además un email, digamos, si no te comunicas con nosotros es que sí, no te interesamos. Metro, o no te interesa comunicarte, ¿no? Claro. metromedio@metro951.com. La clínica del día de hoy es sobre China. Sobre China. Oh. Nuestros, iba a decir nuestros abuelos, ya no viven, lamentablemente, no. Pero nuestros padres que sí viven, tocamos madera, dicen, el que no sepa chino el día de mañana va a ser, sí, un ignorante. Chino mandarín. Chino mandarín. Que fue a la China, es como sinónimo de algo siempre imposible. Esto es chino. Sí, esto se dice es, cuando es un quilombo. Chino. Es un chino. Me encanta la comida china. Sí. ¿No? Es inquietante. China zorrilla de China todos. China zorrilla. ¿Qué dicen? Que la comida china, que como nosotros, nada tiene de China. También dicen eso. No hay arrolladito primavera para empezar. Bien. Pero es verdad que será el futuro del mundo, que van a conquistar. ¿Cómo los vamos a reconocer unos a otros? ¿Cuánto miden? La posta. Sí. ¿Cuántos son? Sí. ¿Cómo es el control de natalidad realmente? Bien. Para eso trajimos a Miguel Belloso, que es argentino, Miguel. Es exdirector del Centro de Promoción Comercial Argentino en Shanghái. Entre el año 2000 y 2008, vivió en China durante 9 años. Oh. Miguel, nombranos 5 calles de China, los nombres. Xinjialu, Laoponxiao, Xinjiangdan, Dengbaohuao y Jinpo. Ya te admiro que sí pudiste aprender eso y te pudiste ubicar ahí. Si no, era, si no era sabiendo eso, por lo menos tenía posibilidad de volver a casa. Claro. Claro. ¿Y cuál es Avenida San Martín, por ejemplo? Y ¿cuál es Florida? Nanjinlu se llama. Nanjinlu es Florida. Avenida y Nanjin es el nombre de una ciudad. Ajá. Bueno, ¿es así? ¿El que no sepa chino va a ser un gil? Yo creo que sí, es lo mismo que lo que era el inglés en los años 50, 60, más o menos, cuando después de la Guerra Mundial. Hoy, después hubo también un gran apogeo del francés, del alemán, etcétera, y hoy es que yo creo que todos tienen que ir preparándose para aprender el chino, el mandarín, efectivamente, porque va a ser el idioma del futuro. Pero pará, ¿chino mandarín no habla menos gente que el chino? El mandarín, el mandarín es el español, digamos, directamente quiere decir chino mandarín y no hay, digamos, nada más que... Okay. Hay 5.000 dialectos internos. Oh. Y es curioso porque, bueno, escribiendo se pueden entender un japonés y un chino porque escriben con los mismos ideogramas, uh-huh, pero hablando no, porque tienen distinto ruido cada ideograma, ¿no? Entonces, yeah, uno puede escribir un chino y un japonés y se entiende, pero no pueden hablar porque no tienen una palabra en común. Pero no es como el cordobés y el porteño, no tienen nada. Nada. Es como nosotros y los brasileños, que creemos que nos entendemos y no entendemos nada. Nada, absolutamente nada. ¿Vos cuando fuiste a China ya sabías chino? Yo en realidad venía de 4 años de Japón, donde había estado como ministro en la embajada, y ahí había estudiado japonés, creía que lo dominaba bastante bien. Y hacer el reciclaje me fue casi imposible, y además le dije, mira, tenés que aprenderlo en 3 años, tenés que aprender 5.000 caracteres para poder entenderlo y poder hablarlo. Y encima, el día que lo sepas, no te van a hablar nunca en eso, porque van a hablarte siempre en dialecto para que no entiendas nada. Son complicados en eso. Sí, sí. O sea, ellos son muy localistas y tienen la prevalencia del siempre es sobre otros, a través de los códigos propios que tienen cada uno de los pueblos. Uh-huh. Y entre ellos mismos chinos tienen a su vez distintos dialectos para no entenderse, ¿no? La verdad es una incertidumbre, el futuro, si este es el futuro, sí, nos da un poco de miedo. Porque una cosa es tener que saber inglés, que lo sabemos, claro, hasta ahí, y la otra, sí, la otra es meterse con el chino. Pero aparte, por lo que decís entonces, no es como una nación consolidada, con el comunismo también se puede empezar a subir como pasó con Rusia, si tienen tantas diferencias unos con otros. No hay diferencia, justamente la diferencia es esta, son, digamos, dialectos localistas, pero hay un idioma único de todo el país, es como el italiano que después se uniformó y se mantuvo el idioma consolidado, pero en realidad son hay una unidad étnica, casi el 93% de la población es de raza Han. De los 1.300 millones de habitantes, todos estudian en mandarín y todos hablan mandarín, pero hay, digamos, localismos en cuanto a las discusiones y el comercio, ¿no? 1.300 millones de habitantes, ¿no? Un quinto de la humanidad es. Claro. Uno de cada 5 habitantes de la Tierra es un chino. ¡Oh! ¿Y cómo no ganaron ningún mundial todavía? No puedo creer. Porque dicen que son muy buenos con pelotas chiquitas. Claro, ping-pong. Ah, golf. Sí. Golf, ping-pong, etcétera. Porque no tienen espacio para jugar otra cosa, debe ser eso, ¿no? No. Y que uno tiene la sensación así, vulgar, básica, Miguel, que los chinos no se divierten, que los chinos están trabajando todo el día, que están preocupados, que van rápido de un lado a otro, pero que no tienen espacio de recreación. Eso no es así, en realidad es uno de los pueblos más divertidos del planeta, tiene una cultura milenaria, es un pueblo que es conocido hace 8.000 años antes de Cristo, tuvieron 11 dinastías, o sea, que han durado prácticamente desde el año 1911, o sea, siempre han vivido bajo un régimen uniformado. Tienen tradiciones, cultura, arte, pintura, ópera, tienen de todo, y es excelente y es popular. Uh-huh. Es decir, es un nuevo pueblo, si querés, urbano. Ha sido siempre un pueblo campesino, y como tal... Digamos, pero existe lo campesino todavía en China. Cada vez menos, porque hay una migración rural urbana gigantesca, ¿no? Uh-huh. Para tu idea, en 1950, el 10% de la población era solamente urbana. En este momento hay una migración que está llevando casi al 50% de esos 1.300 millones de habitantes, ¿no? ¿Y por qué se dio esto? Y bueno, porque el proceso que iniciado históricamente por Deng Xiaoping, que se llamó el proceso de la creación de la economía social de mercado, que necesitó mano de obra barata, entonces importaron campesinos que trabajaban por $2, $3. La esclavitud moderna, prácticamente. No es esclavitud, porque en realidad ellos nunca conocieron la satisfacción a través del dinero, ¿no? El país estaba dividido en 200 millones de microemprendimientos agrícolas, con lo cual tienen la autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia cultural y de diversión. Vos ves a la mañana a todos los tipos en las plazas haciendo tai chi, los sábados y domingos vienen orquestas populares como para divertirse y cantar. Hacen ópera, hacen divertimentos, agarran los barriletes. Es un pueblo muy, muy divertido, ¿verdad? Ajá. Y los chinos, así, en la calle, el chino común, digamos, el chino ciudadano, ¿sabe que China va a ser potencia en el mundo, que China es el futuro? ¿Son conscientes de eso? En realidad ellos tienen un concepto de China. En chino se dice Xunhuo. Xunhuo quiere decir el centro de la tierra. Y siempre se han considerado como el epicentro y el lugar de donde, digamos, se va a expandir el mundo, y seguramente esto lo saben por historia, porque ellos fueron la primera potencia mundial por Producto Bruto Interno si lo calculamos históricamente, del año cero, de la época de nuestro Cristo, ya tenía el 30% del Producto Bruto Interno del mundo, y recién perdieron con la Revolución Industrial, y volvieron a recuperar, digamos, posiciones. Y es muy probable que terminen siendo, dominando el comercio mundial íntegramente, ¿no? Es decir, siempre han sido, digamos, una gran potencia mundial, solamente no ha sido reconocido, nosotros tenemos una formación occidental, por eso no le damos tanta importancia. ¿Y cómo vive el occidental allá? Vos llegaste a China, si bien venías de Japón. Claro, Es muy distinto Japón y China, ¿no? Japón, de alguna medida, es, podría ser de Suiza, es muy hiperbólico, todo muy distante, no se tocan. Uh-huh. El chino es más italiano, es más pasional, se toca, grita. Bueno, nos parecemos un poco más. Mucho más, ¿no es cierto? Y así que ahí nos sentimos mucho más, yo creo que comunicados con ellos. Pará, ¿y la calle es un quilombo todo el tiempo? Eso es un infierno, siempre, pero nunca te vas a sentir solo, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo... millones, si claro. Te sentís solo... Ah. ¿Y te querés encontrar con un problema. Amigo? ¿Cómo se...? Ya que se parecen todos. Sí, en este momento hay 246 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Nosotros tenemos 3, para darte una idea, y tienen 670 millones de ciudades, 670 ciudades donde viven 670 millones de habitantes. Pará, acá te hago la Fantino, te pido que me repitas. No. 670 ciudades donde viven 650 millones de chinos, en este momento. En el total de esas 650 ciudades viven 650 millones de chinos. Es una locura. Ahora, imagínense la cantidad de oportunidades que hay, eventualmente, si uno descubre cuál es el gusto de un chino, como para poder llegar a seducirlo, claro, ¿no? Claro. Si para ellos, nosotros somos todos iguales también, como decimos. Sí, sí. Ah, sí. Ojos redondos, sí, somos iguales, todos. Nosotros cuatro somos muy distintos para empezar. Y ellos también deben pensar que son distintos. No, ellos se parecen. Nosotros confundimos coreanos, japoneses, chinos, tailandeses, todo lo mismo. Me quedo con esto, qué interesante. Vos descubrís el gusto de los chinos. Es decir, a los chinos les gusta la papa frita. Ahí está el problema, tenés que mandar gente que vaya a estudiar el marketing, ¿no? Para descubrir que les gusta. Porque de repente el dulce de leche no le gusta para nada. Probaste. No, es muy dulce. La probaste. Mil veces, sí. ¿Qué probaste? Vos, Miguel, fue director del Centro de Promoción Comercial Argentino en Shanghái. 8 años. 8 años, pero me quedé un año sabático contratado por el gobierno chino para enseñarles a los chinos qué es América Latina. Muy bueno. Muy bien. Mucho más complicado que enseñar. Sí, ¿no? Argentina, sí, ¿qué claro. les enseñás? Claro. ¿Qué le dijiste? ¿Qué es América Latina? Es muy largo eso. Para decir y le puedes tirar cualquier fruta. Es total, complejo. ¿Cuándo van a venir? Aparte del sistema de gobierno le simplificaste. Le dijiste, mirá, esto es... Son todas democracias. Sí, listo. En realidad te decían, bueno, ¿qué tienen en común ustedes con Evo Morales? ¿Qué tienen en común con de repente Chávez? Cuéntenos un poco la diferencia entre Dilma y nuestros regímenes democráticos, ¿no? Y la verdad no entendieron nunca nada, ¿no? Nada. Y además cada 10 años cambiamos nosotros. Claro. Aparte del tema de... Todo peronista, los gobiernos. Es difícil explicarle eso, sí. Bueno, pero contanos qué quisiste meter en China. En China, en realidad, yo llegué en el año 2000, me tocó abrir este Consulado General y Centro de Promoción, que era un poco una punta de lanza de lo que era la producción argentina para meterlo en China. O sea, en realidad yo monté lo que se llamaba un poco el circo móvil, ¿no? Es decir, con los pocos recursos que uno tenía, montábamos, por ejemplo, fabricantes de vinos, uh-huh. Junto con artistas argentinos, pintores y todo, tipo que querían vender carne, dulce de leche, etcétera. Los subíamos arriba de un camión y nos íbamos a visitar ciudades que nos invitaban. Las rutas espectaculares. Hacíamos una semana de cultura argentina. Tenemos películas, por supuesto, subtituladas, compradas en el mercado chino, trucho, ¿no? Hay un montón de películas argentinas. ¿Qué película? Pero las más conocidas están todas ahí. Entre ellas, El Chino. El Bar El Chino, ¿te acordás? Sí, El Bar El Chino. Bueno, y mitad documental, mitad película. Y Un Cuento Chino ya... Ah, no estaba todavía. Un Cuento Chino todavía no. Claro. No, y la verdad es que el éxito fue muy grande. En algunos casos, di conferencias, digamos, como diplomático frente a las autoridades de ahí. La gente me preguntaba, ahí en ¿qué países tienen ahí en África? Me trajeron de al lado de ustedes. Yo decía, bueno, tuve que parar ahí de reparar y a veces decirle, tráigame un mapa del mundo, claro. Vamos a ubicarlos y bueno. No tiene lo que idea más te sirve estamos. Es decirle que somos las antípodas, ¿no? Ajá. Somos las antípodas en todo, ¿no? Pero aparte física y geográficamente claro. También. ¿Cuántas horas hasta China? Y tenés 36 horas, ¿no? Y aparte tenés 11 horas de diferencia horaria, así que el día que viajes allá... El jet lag te dura una semanita. Jet lag te duró los 8 años. Sí, bien. Pero ellos, la carne, por ejemplo, no les gusta. No les gusta. Nosotros nos gusta, ¿no? Si les gusta su carne, comen carne de todo tipo de bicho que se desplaza. ¿El tango les gusta? El tango en realidad no les gusta tanto, aparte lo consideran como un baile que de alguna manera viola los preceptos de la política de un solo hijo, en el sentido de que es muy erótica, ¿no? Pero les gusta como a los chinos de Hong Kong, a los chinos de ultramar les encanta. Pero el chino popular no lo entiende muy bien, sí. Qué es eso, ¿no? Y como la gambada para nosotros, ¿no? Claro, como para nosotros la ópera china también, claro. ¿No? De alguna medida. Bueno, escuchamos mucho nosotros sobre la china acá. ¿Y logró entrar algo, Miguel? Sí, no, yo creo que se ha multiplicado muchísimo. Yo llegué con un comercio de cerca de 200 millones de dólares y cuando me fui estamos vendiendo alrededor de 12 mil millones de dólares. Ah, mira vos. Sí, ¿y cuáles fueron esos productos? Mira, básicamente todo lo que ha habido es un brutal cambio de hábitos de consumo debido a toda esta migración rural urbana y la creación de nuevas ciudades. Es decir, hay muchos gente que se ha incorporado a la sociedad de consumo y lo que están buscando es satisfacer las necesidades alimentarias. Entonces, lo que más le vendemos es soja, por supuesto también cebada, cueros, pescados, hay una cantidad enorme de... ¿Intentaste con el mate? El mate y no funcionó para nada. No funcionó. Es decir, había funcionado cuando estaba en Japón porque lo habían combinado con ciertas hierbas que lo habían probado la gente de Tarawi y tuvo mucho éxito porque lo vendió desde la parte de la salud, que es la forma como ellos comen. La gente en China nunca come porque es rico, sino come porque es bueno para la salud. Vos encontrás una mesa, son 30, 40 platitos y los tipos te comen, esto es bueno para el pelo, esto para los ojos, esto para el estómago. No hay mucho chino pelado. En general no, pero tampoco tienen barba, así que... Ni con rulos. Sí, ¿y dónde vivías exactamente? Y ahí en Shanghai estaba en un edificio, digamos, común, que en ese momento, bueno, lo habíamos alquilado por un edificio de japoneses, que es el lugar más parecido a lo que yo había estado viviendo. Claro. ¿No? Y arquitectónicamente... No, es occidental, 100%, 100% occidental, todo lo que ves ahí. Es más, yo les había hecho un chiste a mis amigos de Shanghai, que les decía que es la única ciudad china que tiene un Chinatown. Porque han demolido todo y han creado torres de cristal por todos lados. ¿Y cómo se lo decías? Un legacito y se decía... Los tipos a quien se lo decía lo entendían. Ah. No como vos. Bien, estamos con Miguel Belloso, que nos está hablando de China. De China, él fue director del Centro de Promoción Comercial Argentino en ese país. Vivió en China 9 años, vivió 4 años en Japón. Se dice que China es el futuro y hoy Miguel está tratando de explicarnos un poco. Acá justamente preguntaban por el tango, que preguntó también Julieta recién. Qué feo se visten los chinos, dice Marcela. ¿Puede ser o no? No, realmente es un quinto de la humanidad. Para decir que se viste muy feo, habría que ir a visitar a mucha gente, ¿no? Pero en realidad son tipos de que no viven de la apariencia ni de la facha, con lo cual nunca lo vas a ver un tipo vestido de punta en blanco. Y en general un director de una fábrica, un presidente de una empresa que es mil veces más grande, una de Pescarmona, de repente está vestido en camiseta y va por la calle con un súper auto de lujo, pero la ropa no le da ningún tipo de importancia. ¿Y cómo se seducen? ¿Entre hombre y mujer o...? No, como sea, no importa, entre los hombres es lo mismo, sí. En general son muy parecidos a nosotros, muy latinos, son muy... Pero se arreglan, no les importa, van a primera cita en musculosa chivada. Sí, en general, bueno, los matrimonios mayormente están arreglados en la parte popular, ¿no es cierto? Ahora la gente más moderna viene cambiando estos hábitos, pero acuérdate que todo esto es una occidentalización de alguna medida bastante acotada a todo lo que es las ciudades donde viven los occidentales. Acuérdate que hay 600 y pico de ciudades y estamos hablando de 10 ciudades que están occidentalizadas. El resto son la China profunda, ¿no? Cuando yo llegué a Shanghai no había ni siquiera subtítulos en la calle. Oh. O sea, vos tenías que ir a aprender palotes sí o sí, como para descubrir un poco en dónde estás parado. ¿Y cuánto te llevó eso? ¿Y cuánto tiempo le llevó al gobierno de Shanghai cambiar y poner los palotes? Gracias a Dios, muy poco tiempo eso. ¿Y te perdiste alguna vez así? Así estoy haciendo de veces, pero el GPS es una maravilla. Chao, zafás. Como hacían antes, ¿no? Claro. Bien. Miguel, háblanos un poco de lo que mencionabas recién, la política, esto de solo se puede tener un hijo. Claro, esto ha sido una política de control de natalidad que estaba impuesta por el gobierno de Deng Xiaoping cuando se inició todo el proceso de reforma. La idea era limitar los nacimientos de manera tal de poder sacar la mayor cantidad de gente de la máxima línea de pobreza. Entonces se limitó a tener un hijo solamente a la gente de toda China, salvo aquellos que en ciertas poblaciones rurales o de frontera podían tener hasta 2. Estas son políticas, digamos, que son casi incomprensibles para nosotros, pero dentro de un país que es extremadamente verticalista y obediente, fue aceptada por todo el mundo y todo el mundo la cumple. El que no le gusta se va a vivir a otro país y puede tener 10 hijos. Ahora, las consecuencias son un poco bizarras, ¿no? Por ejemplo, desapareció el concepto del tío, sobrino, hermano, primo. Claro. No existe ese concepto. Y de repente, vos ves que... Claro. Y si hay ciertas generaciones ya no más. Fíjate el tema de que si vos querés, de repente, el concepto era económico, decía, no se puede tener 2 hijos porque el Estado no puede mantener, ni una familia puede mantener un segundo hijo. Uh-huh. Entonces se admitió que vos podías comprar la posibilidad de tener un segundo hijo a través de el pago de un impuesto determinado que en un momento dado fueron $15,000, que era una fortuna. Y le echás en cara a tu segundo hijo toda la vida. No, el problema es que ahí empezaron a hacer las desigualdades sociales. Y hay un tipo que puede tener poniendo guita, que decir, ahí ya no somos tan iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenés un hijo de tu mujer queda embarazada. Y automáticamente vas a uno de los hospitales populares y aborta, ¿no? Sin ningún tipo de problema. No te puedo creer. Uh-huh. Pero es todo muy voluntario, aceptado. Es decir, hay una gran docilidad de la población por un sistema, digamos, disuasivo y persuasivo, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y siempre que empezamos a escuchar de la pirámide invertida por los pocos nacimientos, que en Europa se daba involuntariamente, en el caso de China, siempre se habla de cómo se sostiene el sistema jubilatorio, el sistema previsional. ¿En China ocurrió ese conflicto o el Estado...? No, la verdad es que el sistema jubilatorio es una, digamos, una sofisticación moderna de lo que sería el proceso de occidentalización de China, y que tiene 20 años, un tema que recién lo estaban estudiando, de cómo implementarlo, el tema de cobertura de seguridad social. Son temas muy nuevos, ¿no? Es decir, en general, ningún empleado, digamos, público, mayormente los del Estado, aspiraba a tener una jubilación, y si la tienen, son montos mínimos. Uno se jubila, la mujer, a los 50 y los hombres a los 55 años. Y bueno, tienen, digamos, un sistema de cobertura médica, que es bastante generalizado, pero muy pobre, y generalmente dentro de una cobertura que es con medicina china. Es interesantísimo la medicina china también, porque es la que han utilizado durante miles de años y que realmente funciona muy, muy bien. ¿Y la comida? Y la comida, ellos comen, en general, cada uno ha tenido una porción de tierra, que son, lo que se llaman los mu, son las medidas, ¿no? Son unos 9 mu que son... serían 0,65 hectáreas para que cada uno pueda llegar a mantener su propia supervivencia y producir lo que necesita, y después un sistema después de intercambio, ¿no? Uh-huh. Miguel, han privilegiado, digamos, la agricultura individual y familiar más que la colectiva y de lo que sería después de las grandes extensiones. Sí. ¿Y leías los diarios allá, veías la tele? Contanos sí, un poco. Sí, está todo muy internacionalizado. Vos conseguís la posibilidad de decir, yo tenía un equipo de trabajo bastante grande donde tenía gente que estaba muy bien preparada, chinos, ¿no? En la parte uh-huh. comercial, chinos en la parte cultural, la parte de prensa, política. Y generalmente teníamos otros funcionarios, digamos, argentinos de Cancillería que venían a secundar. Y estábamos siempre comunicados, y la verdad es que nunca tuvimos problemas de comunicación. Todo el mundo, y sobre todo la juventud, daba inglés y perfecto inglés, ¿no? Uh-huh. Bien. Estamos con Miguel Belloso hablando de China. Son las 8:15 de la noche, 18:13 la temperatura. En un ratito vamos a ir leyendo preguntas que están llegando a nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio, y también al 4010-7272. Se vienen los chinos y los esperamos en Metro y Medio. Me dicen me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. We'll be right back. escuchás a Sinatra estás en un dilema, porque se estrenó Iron Man 3, pero no viste ni la 1 ni la 2. Tenés el problema resuelto, porque esta semana vas a poder hacerlo a través de On Video, porque con On Video de Speedy podés ver todas las veces que quieras tus películas y series favoritas en el televisor, todo desde la comodidad de tu casa a través de tu conexión de banda ancha, porque no hay horarios de programación. Vos elegís cuándo, tenelo por 35 pesos por 4 meses. Entra en telefónica.com.ar/onvideo. Mucha repercusión en la clínica del día de hoy. Estamos con Miguel Belloso. ¿Quién es Miguel Belloso? ¿Quieren saber? Nosotros también queremos saber. Sí. Fue director del Centro de Promoción Comercial Argentino en China. Vivió en China 9 años, por supuesto. También vivió en Japón 4 años. Nos contaba fuera de aire que estuvo en Yugoslavia, en Grecia, en el mundo árabe también. Acércate al micrófono, Miguel. Y hoy te preguntaríamos sobre todo, pero hoy vamos a enfocar en China, si no, vamos a perder el rumbo. Preguntan varios chicos por Twitter, justamente. Internet en China, ¿está bloqueado? ¿Se puede entrar a cualquier sitio? ¿A buscadores? Bueno, China tiene en este momento 900 millones de ciberpaseantes en la nube, ¿no? Uh-huh. En realidad hay muchísimos sistemas sofisticados para tratar de bloquear los contenidos, y uno de los sistemas de censura más, yo creo, más avanzados del planeta. Pero en realidad, al mismo tiempo, han desarrollado todos los cibernautas chinos métodos como para zafar de eso, y crean espejos y aparecen abriendo su computadora como si estuviera en Europa, en cualquier lugar del mundo. Hay además un fenómeno nuevo que se llama Weibo, retengan este nombre porque seguramente va a ser historia y posiblemente... Dato, Weibo. Weibo, W-E-I-B-O, que es el Twitter chino. Twitter chino ya ha desbancado a varios políticos, hacen denuncias de corrupción, y yo te diría que es una nueva forma de democracia online que se está gestando y que es tomado muy en cuenta por el Partido Comunista para rectificar, digamos, su rumbo en muchos casos. Mira vos. Y para hacer investigaciones, así que... Creo que es un dato nuevo y creo que más que ocultarlo, los están favoreciendo y tratando de mantenerlos en caja. Pero es imposible en este momento evitar de que haya intercomunicados en ningún lugar del planeta, ¿no? Pero el objetivo del gobierno es bloquearlo igual. No es bloquearlo, sino bloquear algunos temas que son, por supuesto, ríspidos, pero en general, digamos, la gente no... Es decir, lo que tengo que admitir también es que hay un altísimo nivel de aceptación del gobierno, un altísimo respaldo también de todo lo que hacen económicamente. No te olvides que en los últimos 35 años han crecido un promedio del 10% anual, uh-huh. Han sacado 400 millones de personas del máximo nivel de pobreza, y en realidad hay una apertura en todo lo que hace a la economía y a las ideas. Así que es muy respetable que ellos tengan algún tipo de nivel de control, pero al mismo tiempo hay que ver que no es posible escaparse en este momento de China de esto, ¿no? ¿Y existe una oposición política o no? Existe todo, pero dentro del mismo plato. Es decir, existe el Partido Comunista, en definitiva, no es más que la continuación del esquema del emperador, que es donde está rodeado por los sabios, que es el comité político central, y que se accede a través de una larga carrera política de experiencia y pragmatismo, y tenés al mismo tiempo el Ejército de Liberación Popular, que es en definitiva el que mantiene al pueblo, digamos, unido. Pero no hay una diferencia entre gobierno y pueblo, digamos. Hay un concepto de bienestar colectivo que está muy enraizado en toda la sociedad china. Bien, ¿y se interesan por el mundo? ¿Por el resto del mundo? Sí, en realidad, acuérdate que es un pueblo de primera generación, si querés, de gente de urbana, y recién están tomando conciencia de que existe un planeta fuera de lo que es China. Y son, en este momento, según la Organización Internacional de Turismo, dice que hay 100 millones de chinos viajando por el planeta, y son los que más gastan. Por eso siempre te encontrás con un chino cuando viajas. Están gastando en promedio 3.500 dólares por turista fuera de China. ¿Cuánto? 3.500 dólares por viaje. Y ya los vas a ver un poco por todos lados, y hay una disputa gigantesca en todo el mundo para captarlos. Claro. Empiezan a ver hoteles, empiezan a ver gente que se ha especializado en el idioma, en las líneas, y bueno, lamentablemente todavía no tenemos una línea directa que nos una, pero poco a poco conviene ir conociendo sus tradiciones y pensamientos a través de la colonia china, claro, que tenemos acá, es importante, Miguel, ¿no? Y hay una estadística que dice, te pregunto, que diga a dónde van los chinos de vacaciones. Primero empiezan viajando, el primer viaje es Asia, generalmente Tailandia, Corea, Japón, que todos se maten por llevárselos. Después, el segundo paso es acercarse un poco para Europa, tercero Estados Unidos, y ahora están llegando hacia América Latina. Ajá. Y los destinos de América Latina, es muy famoso, digamos, te vienen a conocer la Patagonia y ya hay más o menos un esquema armado de darle un partido de fútbol eventualmente, y las cataratas de Iguazú. Porque no lo lleven con la 12 a hacer el tour de la 12. Claro. Ahí es turismo de aventura, pero claro, también existe eso, sí, ¿no? Creo que lo hace. La suegra de Julieta tiene un camping en Bariloche, por si quieren ir chinos. Después le voy a dar. Después hacer un precio. Sí. ¿No? Pero fíjate que Shanghai empezaron a poner ideogramas occidentales en inglés, lo que sea. Y nosotros no tenemos nada. Un chino en Occidente está perdido. No, el subte, no puede ahí, moverse. ¿Algún que otro indicación del subte? Pero porque no, que haya otro máquina, chino. Sí, con otro chino, porque si no estás parado, estás parado en 9 de julio y abajo del subte y no hay forma de que un chino se tome hacia la dirección correcta de su tren. Ah, no, tiene que modernizarse todo este sistema si queremos recibirlos, ¿no? Y ahí aparte tiene una base muy cerca de las nuestras, se llama Gran Muralla en la Antártida. Que está trayéndolos también, hay una disputa con los chilenos tratando de ver quién puede capitalizar, y eso les ha gustado mucho Calafate, así que están viendo Calafate, las cataratas de Iguazú, así que tiene muchísimo futuro eso. Llegó Messi, Maradona, Ginóbili, ¿quién? Ya hablas de Argentina, automáticamente, primero Maradona, después Messi, y Ginóbili también, son grandes fanáticos de lo que es el fútbol internacional. A mí me tocó participar de lo que fue la presencia de Argentina justo en el Campeonato Mundial donde China por primera vez participó, que fue hace 6 años, ¿no? En la Copa del Mundo, no me acuerdo cuál fue una de las anteúltimas que se hicieron. ¿En la de Corea? En la de Corea. El 2002, que no fue horrible. Nosotros sí, ellos también. Pero fue un hecho, digamos. Ellos no se creían los mejores del mundo. Claro, nosotros sí. Dice Gonzalo, alcohol y el chino, desarrollo. Hay una bebida que, bueno, lamentablemente, medio te lo imponen dentro de su gesto de simpatía en una comida, se llama Mao Tai. Mao Tai es a base de centeno, creo que es, y tiene como 75 grados. Oh. Y siempre te quieren hacer con una especie de dedal, una especie de campei, que es una especie de salud. Y al cabo de tercero o cuarto ya no encontrás la puerta, ¿no? Tienes una serie de dificultades. La verdad es que es muy fuerte. El vino es un producto nuevo, nunca lo han tomado antes, hasta que llegó ahora, como a Japón también. Lo estamos tratando de vender asociado con la salud. Pero el gusto no les gusta mucho, no les gusta el sabor que tiene demasiado. ¿Cerveza? Cerveza muchísimo con su. Ajá, mirá vos. Pero el tema del vino, por ejemplo, eso les gusta en una comida oficial que hicieron con Hu Jintao, con el presidente de Francia. Hu Jintao pidió un super vino que habían traído de Francia, que valía como $20,000, y le metió 7-Up encima. Oh. Se lo tomaba y le encantaba, pero era la mezcla de ese gusto. Andá a decirle que está mal eso, ¿no? Hay que dejarlo, sí. Cierto que tenés que tratar de satisfacer un poco los gustos de ellos. Sí, muchas preguntas tenemos. Muy interesante el tema de China. Nombraba argentinos, ahora tenemos Papa argentino. Sí. ¿Ellos y la religión? ¿Qué religión profesan los chinos? En realidad, te diría casi el 90% son budistas, pero de un budismo confuciano, digamos. Está mucho más vinculado, más que con una deidad, digamos, con una idea de carácter popular familiar, ¿no es cierto? No, está mucho más enlazado con la naturaleza y no está ligado. El comunista es ateo, en realidad. Pero ellos no son comunistas. No. En realidad son, yo te diría, gente que se ha creado dentro de la privilegiando lo que es el concepto del yo común colectivo. Ajá. Sobre el yo individual. Entonces hay una gran prevalencia del sentido de nosotros. Es muy difícil que encuentres alguien con un espejo narcisista mirándose, o que puede tener un psicoanalizado chino, va a ser muy difícil encontrar. No nos parecemos en nada. Nada, pues son las antípodas, te decía antes también, ¿no? Uh-huh. El alcohol, digamos, lo consume como todo el mundo, son mucho más moderados y no tiene el problema de los japoneses. Los japoneses toman un poco de alcohol, enseguida se ponen rojas, dice que se le falta una encina, ¿no? Entonces, en tanto los chinos no, pueden tomar hasta reventar y en realidad se revientan. Estamos en una clínica de chinos, estamos hablando sobre chinos. Pregunta Jorge, ¿mafia china en Argentina? ¿Hay que tener miedo, Miguel? Y si no le tenemos miedo a la mafia italiana, a la española, a la francesa, a la italiana o la japonesa, y aún no tengo miedo a la china tampoco. Yo creo que hay un concepto muy fuerte de arraigo familiar, lo mismo que tuvieron los sicilianos, españoles que llegaron acá y se centraron en centros donde preservaban un poco sus raíces. Eso viene en la gran mayoría de los argentinos que tenemos, que son unos 120.000, están llegados en los últimos 15, 20 años. Vienen casi todos de un pueblo llamado Fujian, que queda enfrente a la isla de Taiwán, y son campesinos. Gente que ha venido con muy poco, con una mano delante y otra atrás, Y tienen códigos que se han establecido entre ellos, que es, bueno, vos no metas dentro de mi zona de influencia, te marcan su territorio. Es como la mafia. Y si vos no te metas dentro de esto porque es mi territorio, ¿no? Y se preservan y se generalmente se respeta. Bien. Y el que rompe ese código... Es boleta. Es boleta. ¿Dónde van los chinos cuando llueve? Preguntan. Pregúntale qué ha aprendido de nuestro país conociendo a los demás, nos dice Carlos. Buena pregunta. Ah, bueno, lo que aprendí es que, bueno, es el lugar más lindo para vivir en el planeta, es mi casa, es mi lugar. A veces uno cuando está afuera piensa en Argentina y con qué lo identifica, ¿no? Yo lo identifico con Salta, con Córdoba, con Buenos Aires también, con el Delta, que soy un enamorado, pero creo que tenemos el país más bonito del mundo, no tengo ningún tipo de duda. Que envidia a alguien que haya viajado tanto pueda decir eso, que bueno. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, claro, ¿no? Como decía la samba. Sí, correte un poco de lo que sentís vos. Si generalizás, ¿quién es más feliz, un chino o un argentino? ¿Quién es más? Feliz. Yo creo que el concepto de felicidad nosotros lo tenemos asociado mucho con la idea de la posesión, del dinero y la satisfacción inmediata. El chino generalmente es un tipo pragmático y largoplacista. No tiene concepto del tiempo, piensa siempre en el futuro, pero sin esperar ningún tipo de recompensa. Vive permanentemente en un devenir constante y tratando de satisfacer todas sus necesidades de futuro. Pero no tienen el cortoplacismo. No son consumistas, entran a un supermercado y no entienden para qué sirve el 90% de las cosas que están adentro. A mí me pasó eso muchas veces entrando a un supermercado los primeros años que estaba allá, cuando había supermercados solamente chinos, y tratabas de comprar cosas y los tipos muy inocentemente te meten la mano dentro del carrito, ¿no? Dice, ¿y esto para qué sirve? Una esponja. No entendían para qué sirve una esponja, un broche, para... Dice, porque ellos no... ¿Y en qué gastan? ¿Tecnología? Realmente no gastan mucho, sino que, es decir, en las ciudades modernas occidentales, tecnología, por supuesto. Claro. Pero si no, normalmente la satisfacción de ellos está dada por juntarse a la mañana a hacer tai chi, divertirse entre ellos a hacer música. Son gente campesina y vive como campesinos y claro, se hacen ahí. Generalmente comen juntos y afuera, no comen dentro de la casa, ¿no? La pregunta puede ser tonta, decímela, pero ¿los departamentos suelen ser chicos, las casas? No, para nada, no, eso es un concepto bien importado de Japón. En Japón sí existen, Japón es una islita chiquitita donde viven 120 millones de tipos y realmente muy agresiva, aparte llena de terremotos y todo, si vos tenés que vivir en un lugar pequeño y aparte si es posible que sea de cartón, pero si te tenés abajo con un terremoto no te pasa nada. Oh. En China, digamos, tienen también muchísimos terremotos también, pero la verdad es que es un país tan gigantesco, es el tercero país del mundo, tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, son alrededor de 4 Argentinas, si vos lo tomás en tamaño. Y bueno, tenés... pero son 1.300 versus 40. Sí. ¿Eh? Son 4 Argentinas, pero son mucho más que 4 veces nuestra población. Ah, sí. Pero nosotros estamos distribuidos también para el ojete. Sí, bueno, no, nosotros, aparte, somos uno de los países menos densos del mundo. Sí. Uno de los países que... Menos densos del mundo. Con mayor cantidad de concentración, tenemos una capital donde está prácticamente el 30% de la población, ¿no? Claro. Éramos claro. Y todo. ¿Y la pasaste mal, así, algún terremoto, algún episodio que dijiste que era tuve varios terremotos en Japón y en China tuve un terremoto también en Shanghai que había sucedido a 3.000 kilómetros en Sichuan, que era una provincia, y se empezaron a mover todos los edificios. Fue gracioso, salimos todo el mundo a la calle y la gente decía, no, los edificios están enfermos. Es un terremoto. ¿Qué me hablas? Con respecto a los viajes, Cristian dice, ¿no era que no se tomaban vacaciones los chinos? No, ¿quién dijo eso? No, en realidad ellos viven de vacaciones, yo creo, porque en realidad... ¿Ah, sí? Sí, tiene un concepto, digamos, de la diversión, yo creo que es mucho más amplio que el nuestro, pero no existía el concepto de vacaciones dentro de lo que era el contrato laboral clásico. Bien. Ahora se han adecuado más bien a los estándares de la Organización Internacional. Juancito dice, el chino y el casino están siempre. Cris, ¿es verdad eso? ¿Son jugadores? Muchísimos, son absolutamente, sí, son muy, muy, muy jugadores. Ajá. Viven una timba permanente. Mirá vos, Cris dice, pregunta, ¿qué dialecto aprender y a dónde? No, aprender el mandarín clásico en un dialecto. El dialecto después tienen tiempo el día que deciden en qué pueblo de China van a ir a visitar, digamos. Tienen 650 ciudades con 650. ¿Y acá dónde podemos aprender? Acá está, ha habido, digamos, un avance muy importante de la presencia cultural china con el Instituto Confucio, que ha llegado acá y se ha instalado en la Universidad de Buenos Aires dentro de lo que sería el Centro Universitario de Idiomas, ¿no? En la Facultad de Agricultura, creo que es. Y también está en el IRI, en La Plata, el Instituto de Relaciones Internacionales que dirige con Sani. Ahí se han establecido y la verdad están haciendo un trabajo de difusión muy, muy importante. Buena pregunta de Juan Gabriel. Dice, ¿cuál es la peor ofensa para un chino? ¿Por qué se enojan? Es que es divertido, porque en general los chinos, siendo muy pasionales y todos, tienen un solo insulto, y el insulto en realidad varía el significado según la potencia de la voz con que vos lo decís. Muy bueno. Así que vos le puedes decir una media muy suave, es tontito, y si le decís no, putealo, fuerte... No, puteanos en chino, sí, puteanos en chino, Miguel. Sí. Puteanos en chino, ¿cuál es la puteada? Vaca. ¿Vaca? Vaca, mira. ¿Y qué quiere decir? Tonto, estúpido. Depende cómo lo digas. Ah, ok. ¡Vaca! ¿Llegaste a soñar en chino? Muy buena pregunta. En chino no, en realidad no se me ocurre cómo soy en chino, pero no. La verdad es que hay... Pero pará, cuando estabas allá y tenías que hablar, ¿primero lo pensabas en castellano y lo pasabas al chino? ¿O al final ya...? No, la realidad es que tenés que hablar en los momentos que tenés que subirte un taxi, tenés que ir de compras, tenés que discutir en un negocio, pero no es como para negociar en mandarín, es muy difícil. Qué difícil. ¿Por qué los chinos no invaden todo? En realidad nunca salieron de su territorio, ¿no? Se habla de que han ocupado Tibet y qué sé yo, cosa que yo tengo mis serias reservas con respecto a eso, porque hay factores históricos que demuestran que no es así, pero ellos nunca han salido de su territorio, que es bastante grande. No es el caso de Japón, que siendo una islita ha tenido una vocación, digamos, imperial y expansiva, ¿no? Pero los chinos nunca han salido de su territorio. Con respecto a la política, de tener un hijo solo, Carolina dice, ¿qué pasa si una china tiene mellizos? Muy buena. Hay trillizos y... Y no, es una excepción. Bienvenidos. Claro. Son una excepción, obviamente, no se puede... Acá dicen, si tuviste un segundo hijo en China y no abortaste, obviamente si lo tuviste no abortaste, el Estado no lo documenta, no tiene acceso a educación ni salud, ¿esto es cierto? Es cierto. Y se van a vivir otro lado, ya está, con familia. Eso es un espanto. Sí. Dice, pero si los padres se arrepienten, los llevan a una especie de asilo del Estado y quedan ahí. No es tal. No es tanto. No. La realidad no es, es un régimen que es bastante humano y además hay mucha protesta social y en realidad hay mucha dinámica. Hay alrededor de 80.000 ONG que están dedicadas a todos los temas que son de interés, digamos, de la población, y hay un enorme debate político interno, ¿no? De la misma sociedad, no son sociedades que están, digamos, como compelidas a no tratar temas. ¿Fuiste a médicos chinos, ahí de medicina china en ese tiempo? Sí, allá ahí. Está difícil. No, yo creo que si nosotros tenemos una consigna dentro de la diplomacia, que es, te duele la cabeza, te tomas aspirina, te sigue doliendo, toma Air France. Bueno. En realidad, si vos, como medicina preventiva, lo mejor que hay es en realidad la medicina china. Y solamente en caso de dolencias graves, tratar de meterte con eso. Pero, ¿qué es eso? Ahora hay, por ejemplo, rubros que son muy interesantes, el tema de, para las mujeres que le puede interesar muchísimo, que son las operaciones para agrandarse los ojos. Es decir, hoy la moda es que la mujer no puede tener ojos estirados, entonces para ser más atractiva se agranda los ojos a través de operaciones. Pero eso es una traición a lo que... Y hay alrededor de 50.000 operaciones por año de agrandamiento de ojos en China. Mirá vos. Y estéticas también. Sí, estamos con Miguel Belloso, que es diplomático, que vivió en China 9 años. Son muchas las preguntas que llegan, Miguel, un montón. Preguntaban por ahí, ¿China es el futuro? ¿Y cuál es la carrera del futuro? Para mí es, creo que es una de las que puede tener más éxitos, es la de vinculación civilizacional entre los pueblos. Yo creo que aquellos que se dediquen a generar los vínculos entre Occidente y Oriente y descubran y puedan llegar a hacer, digamos, una especie de mix entre lo que sería la cultura oriental y la occidental, tienen ganado, digamos, los mercados de cualquier lugar del planeta. Uh-huh. Preguntan sobre los boliches chinos. Es decir, hay miles de millones de boliches, pero está lleno de estos de maquinitas, hay millones de ciberbares, y en realidad uno encuentra en las ciudades occidentales todos los mismos McDonald's y todo absolutamente lo mismo que hay en cualquier lugar de Occidente. Incluso vos tenés malls que son gigantescos, donde tenés todas los productos que son... Todo lo que vemos acá está ahí. Sí, ojo, porque está lo que es Made in China, que se vende en China y que nadie quiere comprar los chinos de guita. En cambio, la gente que tiene muchísima plata y quiere comprar Made in New York, Made in Londres, que paga 100 veces más, ¿no? Uh-huh. Y que aparte la etiqueta dice Made in China, porque casi no hay Made in New York. Hoy en este momento la tendencia es a hacer Made in World, ¿no? Todo hecho en cualquier... Vos agarrás el iPad, que está fabricado en 40 países distintos, son distintos componentes, y China siempre ha sido un poco la ensambladora de toda la producción asiática, ¿no? Pregunta Mariano, ¿por qué los ojos rasgados? Y guarda, con esa pregunta. Darwin lo tiene que responder. Claro. Sí. Bueno, lo tenemos a Miguel acá. Oh, Dios. Sí, en realidad, sí, había que por qué los ojos rasgados de toda la civilización que nosotros tenemos, de nuestros pueblos autóctonos latinoamericanos. Dicen que los primeros habitantes de América Latina cruzaron el estrecho de Bering, alrededor de 20.000 años atrás, y que posiblemente los bolivianos, peruanos y casi todas las civilizaciones primitivas nuestras tendrían origen asiático también. ¿Por qué los ojos rasgados ahí? Misterio. El viento. Sí. ¿Cómo? El viento fuerte. Puede ser, o que están sospechando todo, ¿verdad?, el tiempo. O que no tienen... Fotosensibles. No tienen buena vista y quieren leer mejor, tal vez. ¿Tienen problemas con las drogas en China? ¿Es un conflicto? Sí. No, en realidad ellos tuvieron un problema muy grande, que fue una de las grandes humillaciones que sufrió China cuando los ingleses, en la época que lo ocuparon, hace aproximadamente en el 1840 hasta 1940 de la Guerra Mundial, de alguna manera, para compensar el negocio que ellos tenían en la exportación de la plata, les impusieron que compraran opio. Y fue un país que se expandió muchísimo el opio, y les costó muchísimo poder sacarlos, y todas las humillaciones que sufrieron por todas las batallas que perdieron con los ingleses en esa, en esa situación, digamos, bélica, fue, los dejó muy marcados a fuego. No hay drogas, y aparte hay tolerancia cero con todo lo que es droga. ¿Prostitución? Prostitución, yo te diría que no está por lo menos tolerada, permitida, ni de ninguna manera consentida, pero que la hay, existe por todos lados y es una realidad. 1.500 millones. Uh-huh. Claro. Sí. Las últimas, Miguel. ¿Educación es estatal, privada, gratuita? Mira, toda la educación china es pública. Todo el mundo paga desde jardín de infantes hasta que se recibe universitariamente, alrededor de equivalente a $1,000 por año. Uh-huh. O sea, no existe la educación. ¿Y cuánto es un sueldo promedio, por ejemplo? Y bueno, en este momento lo que se llama el PBI per cápita está aproximadamente entre 7 y 8 mil dólares, digamos, en por habitante. Pero lo que tiene como, digamos, elemento divertido también para ver es que el que le va mal en la educación pública, donde paga $1,000, va a la educación privada, que generalmente es en la misma universidad y paga el doble. Ajá. Es decir, se paga la falta de conocimientos o los malos exámenes. El bruto va a privado, digamos. El bruto va a privado y paga el doble si quiere recibirse. Bien. Interesante también otra cosa en materia de educación, y es que prevalecen los ingenieros por encima de las carreras humanísticas. Es decir, el país está gerenciado por alrededor de 2 millones de ingenieros que manejan casi todas las instituciones. Mira vos, 2 millones en 1.500 es una buena cantidad. Es una élite. Sí, claro. Es una élite. Claro. Para formar un país, pero es una élite. Es una meritocracia donde prevalecen las carreras que están ligadas a los aspectos pragmáticos. Es decir, la producción. Es un país planificado, están en el 12º plan quinquenal. Es decir, lo empezaron en el 53, en la misma época de Perón. Uh-huh. Mirá todo lo que nos pasó a nosotros. Si hubiéramos seguido. Y además somos 40 millones nosotros nada más. Si éramos 20 y pico. Claro. ¿Y la salud? Y la salud, la verdad es que la gente es generalmente bastante saludable, comen muy sano. Pero te decía si es gratuita o es... Es absolutamente gratuita la medicina que es china. Si es medicina occidental, pagan igual que en cualquier lugar del planeta. Y ya son grandes productores de medicamentos occidentales los chinos, y tienen exportaciones, estuve viendo redes cifras, por 5.000 millones de dólares. Y aparte, para el consumo interno, te imaginas una población de ese tamaño, la claro, cantidad de gente que puede llegar a utilizar. Miguel, ha sido muy interesante, te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias, Sebastián, un placer, y cuando quieras seguimos charlando de China. Y la vamos a seguir, cada vez que pase algo con China te vamos a llamar. Dale. Y nos podrías dar clase de chino también. Bueno, como quieran. La primera, xie xie, que dice muchas gracias. Xie xie. Y ni hao, que dice hola. Esa la sabíamos por la profesora. La decíamos con M, decíamos mi hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Miguel Belloso, es diplomático, trabajó en China 9 años, y hoy llegó a Metro y Medio para darnos una clínica sobre China. Excelente, Miguel, muchas gracias. Miguel, hasta la próxima. ¿Cómo se dice Metro y Medio en chino? La verdad que no tengo ni idea. Ah, pero lo había estudiado. Pero es un paquete. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando yo cante. Estaré hablando sobre Metro y Medio, lo siento en mi dial. Expresa tu mundo, un nuevo mundo. Metro. Metro.

Para delivery 0810-777-2547. Si no, los puedes seguir en Facebook, Akira Sushi Buenos Aires. Y prepárate para vivir la experiencia Akira con todos tus sentidos. Quiero contarles que Fuerza Bruta vuelve a casa, al Centro Cultural Recoleta, en la Sala Villa Villa. Funciones de miércoles a domingos, las entradas en venta a través de Ticketek o en la boletería. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. El eje del mal. 8 de la noche, 21 minutos en la República Argentina. Señoras y señores, tenemos la tapa de Olé, Martín Alejandro Reich. Bienvenido a Metro y Medio. Gracias, Sebastián, Juli, Pablito, amigos, a todos. Tus pronósticos, ¿cómo, qué habías dicho y cómo fue, Martín? Tanto para comentar, Sebastián. Recomendado, bueno, dije, internacional porque era una excepción. Sí. En el Vicente Calderón, sí, jugaban Atlético Madrid, el del Cholo con Jopo. Ajá. Contra el Barça de Tito Vilanova y compañía, sí. Y bueno, y el Barça fue campeón. Ya era campeón antes de jugar. Acá el asterisco porque el Real había empatado. Qué amargo eso, ¿no? Sí. Una amargura. Aparte salieron para mí con la peor camiseta de la historia, lo dije siempre, la de Campari con naranja. Claro. Sí. Esa indumentaria del Barça que no puede ser campeón de cuando nada. Es tan linda la original, ¿no? Tiene tantas lindas. Sí. Y eligen esa que no representa el club, pero bueno, a las chicas les gusta esa. Un embole de partido. ¿Lo viste? Sí. Tarde, a ¿para las tanto? 12. No llegué al segundo tiempo. Dije, me sentí desilusionado, estafado, una parte por el partido, otra estafado, parte por vos. Estafado. ¿Viste un gol de Tigre Falcao? ¿Viste un gol de David Villa? No mole. No te gustó. Era un partido más de... Para mí te tenés que preguntar si te gusta el fútbol, Pablo. Bueno, me gusta el fútbol, no cualquier cosa. Pero me gusta cuando estás jugando al fútbol. Hacer una biblioteca. Tenés que saber. ¿Viste el partido vos? No, no lo vi. Entonces, callate. Bueno. Para mí, chicos, te gusta el fútbol hasta ahí. Entonces te volvés muy exigente. Solo te gusta el fútbol bien jugado. Es muy cierto. Yo te diría que dejes de ver fútbol o esperá que yo te diga, Pablo, te grabé este partido, míralo, por ejemplo. Bueno, a él le gusta hablar también, entonces mira fútbol para poder hablar con vos, por ejemplo, y tener más temas en común. Es muy cierto lo que dice la señora. Bueno, Pablito, yo te recomiendo un partido para que puedas. Razón a todos. ¿Eh? Está dando la razón a todos. Bueno, puede ser eso, pero escuchen mi razón ahora. Uh-huh. Un embole. ¿Viste salir a Messi lesionado? ¿Viste un evento en vivo? ¿Y eso qué hago? ¿Me dejó con 10 a su... no se podía seguir jugando? Me fui a dormir. La camiseta no me parece tan fea a mí. No me parece tan fea. No, encontré. La no, bueno, encontré. Lo estoy diciendo que es la más linda del mundo. Sí, pero en tu es un patalín. En tu pasado de vestuario la hubieras usado. Ahora te parece fea. Aparte no representa a la historia culé, te diría un hincha español, un hincha de Barça enojado. No, es cierto que también lo hacen para vender camisetas, supongo, porque si no nos aburrimos de la misma. Bien decís, es por eso. Supongo, está bien, pero no, digamos, ante una cosa muy esquemática de cómo son las camisetas, me gusta que hagan una cosa distinta. No, es que hoy Barcelona debe estar vendiendo en el mundo fácil 300 camisetas por mes. ¿Tanto? Sí. Y menos también. Y menos también. Y ganando 200, 300 pesos. Sí. Pero un embole. Y otra cosa es... Y no sabemos, Juli, para Colombia. Si fuese fútbol argentino, sí, estarían todos los hinchas del Atlético de Madrid diciendo un papelón, como fuimos para atrás, dejamos un hombre de punta, todos jugando, defendiendo. Una caliente. Lo que sí hubiéramos dicho, que es un papelón que nos juegan al mismo horario. Horrible salir campeón por televisión. Un día después. Bueno, pero salen campeón, según, dale. Sí. Bueno, tenés razón. Atlanta, la última vez que salió campeón fue así, estábamos en Nápoles. Ay, qué feo. No en la ciudad, sino... Lo quisiste, ¿no? Otro Nápoles. Lo quisiste. Bueno, hablando de Nápoles, parecido al gol de Maradona, de aquel... Nápoles de Diego a la Juventus, el gol del Chino Caneo. Por favor. Muy bueno lo de Quilmes. Muy bueno lo de Quilmes. Elude a uno, ¿cómo es? No, de tiro libre, ya te lo googleo. Pero cuenta Seba, de paso. Te lo youtubeo. Juli, con poca carrera, el Chino la acaricia. Porque y Diego Pozzo, con esa camiseta rosa, la que nos gusta poco también, la mira, porque no tiene nada que hacer. Magistral lo del Chino Caneo, que volvía con todo desde el once inicial. Lo juntó. Habla bien de Omar de Felipe esto. Quilmes lucha al descenso, si lucha por no irse. Y Quilmes juega bien a la pelota. Uh-huh. Y es difícil, te pone doble enganche, puso a Lizari. Ah, lo vi. Con el Chino Caneo y arriba Cauterucho. Juega muy lindo Quilmes, tiene a Cobo de 5. Le quiero mostrar el gol a Julieta a ver qué opina. A Cobo. Supongo que el futbolero vio el gol el fin de semana. Míralo, Julia. Estamos dejando afuera acá a los que no vieron el gol. Sí. Pero en este momento en YouTube le voy a mostrar el gol del Chino Caneo a Colón. Quiero saber qué opina Julietita. Justo que tuvimos clic al Chino. Boca Carrera. A ver, mirá, la agarran todos los testículos. Uh-huh. Como si fuera a pegarle tan abajo, ¿no? Y tic. Bueno, no lo mostró muy bien el director. No, no lo mostró y mientras contemos que contrasta con un presente, porque el Chino Caneo es recordado también en la época del Virrey Bianchi, cuando lo pone en primera por pelearse con un plateísta. Ajá. Ahí lo vio el gol. Sí. ¿Te pareció un golazo o no? Sí. ¿Te das cuenta cómo le pega con la comba, cómo entra? Es una clase de tiro libre para los pibes. Sí. Ahí está, la caricia. Está muy bien. Te decía que, recordado en la época del Virrey Bianchi, su mejor ciclo, cuando lo ponía en primera y se peleaba con un platista, pues decía, bancalo al pibe, bancalo al pibe. ¿No era Cángele? No, no, era con Caneo. Era con Caneo. Hoy Caneo es una alegría para Quilmes y el presidente Bianchi es bastante contrario. Es cierto. Sí, Boca perdió con los pibes a Lorenzo. No hay que decir marcas, pero Navarro y Correa juegan en San Lorenzo. Muy bien. Vinci puso primera bien, Navarro y Correa y juega muy bien. Bien. Muy bien. Le quiero reconocer al Pollo Servinio, hincha de Quilmes, que ayer viajó a Santa Fe a ver a su equipo. Ajá. Que tuiteó durante toda la semana exigiendo que Caneo juegue. Sí. No sé si jugó por eso, pero metió presión. Tuvo que ver, tuvo que ver. Por otro lado, no recomendé a River y All Boys. Ajá. Para mí no fue un lindo partido, pero bueno, River hizo dos goles. No estuvo tan mal tampoco. No, normal. Sí. Hizo dos goles. Me lo fumé, para hablar nada más, pero me lo fumé. Buen partido, otra vez de Iturbe, Ajá. Que realmente buen arranque ese chico, sí. Mejoró su nivel, y había entrado bien el partido Mora, que vos decías el gesto este que Luna le agradece. Sí, lo dije a Matías en la transición, sí, y lo digo ahora también. Se ha vuelto muy individualista el fútbol, con lo que cuesta decir la palabra. Entonces, Mora está para definirse, la da un compañero mejor ubicado. Solo y el otro le agradece como si le hubiera salvado la vida. Sí. Está bien una vez marcar, che, él me la pasó, un genio. Pero en un equipo es eso, si hay otro mejor que vos, se la das a ese, ¿o no? No, pero yo no tendría que ver, no solo, yo creo que también con que me estoy llevando los puntos yo, festejémoslo juntos. Es un gesto como bien, de... Yo, sí. Pues yo también, todos lo vieron, sí. Sí, para mí fue demasiado, sobre todo cuando lo abraza y de arriba le se queda la cabeza, sí, como diciendo, viste que está pelado, viste que está pelado. Hay dos gestos contrarios en el fútbol, es el uno que dice Pablito, o el yo me señalo mi número. Ese es horrible. Ese es el otro que es horrible. Horrible. Soy yo y me marco el siguiente. Ese es muy bueno. Ese es el totalmente contrario, está bueno lo del uno, pero sí, es lo que dice Seba, tampoco para destacarlo en la etapa de todos los diarios. Quiero que te prepares para mañana, Martín, gestos sí, boludos de los futbolistas. Esto me encanta. Pero sin asco, Martín, dales con todo. Con bueno, todo. El del corazón no lo pongas. Todos subimos, uno jugando a Mateo también tiene. Todos. Nos incluimos vale, todos, dale. No, a veces hay gestos boludos, pero el que lo inventó hay que respetarlo, me parece. Sí, está bien. Los dale, que lo copian son más giles. Voy a recopilar es esos. Y destacamos por último el nivel de selección, otra vez del Chino Saja, ¿eh? Racing, formidable lo de Saja. ¿Cuántos chinos que hay, eh? ¿Viste cuántos chinos? Sebastián Chino Saja está atajando bárbaro, hace mucho, ¿eh? Martín Reich nos trae el top 5. Los 5 escritores preferidos en la vida de Martín. ¿Me puedo ir? Vos te quedás, Pablo. Por favor. Puesto número 5. Estoy dispuesto a que me critiques. ¿Me puedo ir? Tampoco leí tanto, no puedo acá. No, yo tampoco, pero no pero seleccioné... Puesto número 5. ¿Cómo no? Puesto número 5 puse el único internacional, me parece. Bueno, hay un uruguayo también. El único más internacional lejano. Ajá. Puse Irving Shalom. Porque había espiado... Ya se enoja, Pablito. El día que lloró Zaratustra, ¿qué le No, el día que Nietzsche lloró lo tenía mi vieja mucho tiempo y se lo saqué. Ah, no era Zaratustra, Zaratustra que hizo otra cosa. Así habló. El disco de... No, por eso el día que Nietzsche lloró... No fue por Zaratustra. Y me lo llevaba varias veces y se lo volví a mi vieja. Después me lo prestó un tiempo largo. Bien, y hace no mucho sacó el Enigma Espinosa. Sí. Que también es el otro. Todos los rusos están con ese. Bueno, mi vieja ya me lo dejó. ¿Sí? Puede ser un cliché, pero me gusta. Sí, no, dicen que está muy bueno. Como escribe y distrae y... Y salgo un poquito del deporte, aunque sea me... Sí, recomendamos leer a Espinosa también. Que no lo leí mucho aparte, a decir, claro, verdad, pero... No, nada. A Baruch. Uh-huh. O Baruch, como claro, escribe, pero lo habían Baruch, como echado el judaísmo en aquel momento, hace muchísimos años. Ajá. Por cuestionar el tema de Dios, dijo, acá hay algo que no me cierra. Bien. Marca el acercamiento con los pensamientos de Goethe. Ajá. Goethe, Manzanita Goethe, fue 6 de Atlanta. Manzanita Goethe. 4. En el puesto número 4 ubiqué a Osvaldo Soriano, marplatense, vos lo citaste más de una vez. Sí. El penal más largo del mundo, entre otros destacados. Y ¿ese es tu cuento favorito de Soriano? Ese me gusta mucho. Ajá. Cuarteles de invierno es más general, si querés, no, lo mío es más apolítico, pero elogié. ¿Y novelas leíste? No leí más de Soriano, no. Ajá. El penal más largo del mundo, sí, más de una vez, lo bien, tengo ahí en casa. Me gusta, como escribe Soriano, con cosas de otro escritor que voy a nombrar en breve, que es Sacheri. O Sacheri tiene cosas de él, en realidad. Y Sacheri viene después. Escriben del estilo. Un abrazo al Pollo Soriano y a Bela, los dos, ¿eh? Dale, Andrés, ¿eh? No nos quedemos ahora, Andrés. Lunes, dale. Es así. No, porque dijo Soriano. Que ver. Juli, la dupla de Villa San Carlos, Juli, la que le preocupa a Seba, sí, es Martín Troncoso y Pablo Beghetti. Bueno, el puesto número 3. El escritor número 3 de tu vida, Martín. Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, de Eduardo Leibabrio, me cae muy bien él en general y siempre me gustó cómo escribe. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Si el peor escritor del mundo, me gustaría tener un nombre y faltarle respeto, pero no se me ocurre. Ponele cualquier nombre. El peor escritor del mundo. El peor. Sí. Va a comer, cenan juntos. ¿Está dentro de esa lista? No tiene nada que ver. Con Sacheri se alguna vez, mirándome a los ojos. Si el peor escritor del mundo. Yo acá estoy siendo... Un tipo que, por ejemplo, saca un libro que dice, el nazismo estuvo copado. Sí. Y saca un libro. Es su opinión, Pablo. Y va a comer. Así se llama el libro. Lo invitamos a comer y comen y le decían unos consejos, un abrazo. Claro, a ver si invitas a comer a alguien que escribió. Es difícil que suene con ese hombre. Sacheri escribió una columna muy divertida la otra vez en Clarín. No, Sacheri, sobre previo a cenar con el descenso independiente. No estoy hablando de Sacheri, estoy hablando de vos. Sacheri es un monstruo. Bien, puesto número 2, Martín. Puesto número 2, ubiqué a Roberto Fontana Rosa. Ajá. De él también siempre tuve varios, bueno, desde el área 18, después compraba los que incluían o el diccionario que sacó con Tomás Sanz un tiempo largo. Y esa mezcla futbolera y humor. ¿Tu cuento favorito de Fontana Rosa? Y el área 18 es una. Es una novela. Bueno, está bien, pero incluye varios y me... No, el área 18 es una novela. Está bien, pero lo leí. No, te pregunté tu cuento favorito. Bueno, a lo mejor te gusta más la novela que el cuento. Sí, me gustó. Uh-huh. No leí 22 de él. 22 no escribió ninguno. No. Ah, 22 cuentos de él. Ah, entiendo. Muy bien. Vamos a repasar la carrera de Fontana Rosa. Yo no soy ni el hijo ni el... Yo tampoco, quédate. No, yo tampoco. Muy bien, te gusta. Una de ananá te hubieras comido con él. ¿Cómo? Una de ananá. Una de jamón y de ananá. Escuché cualquier cosa. Una de ananá. Ahí en el bar El Cairo. El área 18 es una novela para futboleros apasionantes. Se define el mundo por fútbol. Campanella y con Sacheri convocado están haciendo metebol entre los ejes. Ya está, pronto a estrenar. Ya salió el thriller. Dibujos de Sebastián Domenech. Ahí están incluidos todos los amigos de la casa. Señoras y señores, a las 8 de la noche con 31 minutos, en este lunes 13 de mayo de 2013, 17.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a conocer al escritor favorito de Martín Reich. Yo voy a apostar porque es difícil. Yo pensaba Fontana Rosa en un primer puesto, Martín, que no está. Sábado, ¿por qué le gustan los sábados? Me gusta por equipos de la producción, me apunto. Pará, vamos a pensar. Hay mucha cultura. Sí, yo, perdón, ¿puedo tirar una pista? Sí. Dijo, falta un uruguayo ahí. Sí. Ah, Galeano. Así que Galeano, para mí. Sí, Galeano, era uruguayo. Galeano o Benedetti, lo veo más por Galeano. Galeano, para mí. Es el único que le trajo regalo de la costa. Para mí dice Wanderich. Yo no soy uruguayo. No, él dijo uruguayo. No, Martín dijo ahí un uruguayo. ¿Y por qué no lo pusiste a Seba antes de llegar primero? Ay, no estoy, ¿cómo voy a estar entre los cinco, Pablo? ¿Qué decís? El escritor en la vida de Martín Reich es... Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. El fútbol azul y sombra lo tengo siempre, yo leí mucho. Me gusta mucho cómo escribe, di muchas notas y me cayó muy bien él desde el comienzo. ¿Lo besarías? En la mejilla. ¿Lo invitarías a comer? Sí, me encantaría. Iría a Uruguay a visitarlo. Yo no sé si es tan divertido ir a comer con Galeano, un genio, un capo. ¿Con qué mesa de los que ya comiste comerías con Galeano? ¿Me explicó? Vos comiste con mucha gente. Ah, muy bien. ¿Con qué lo juntaría? Sí, muy buena pregunta. Mesa de Mirta, digamos. Tienes que meter tres. Tres, vos y Galeano. Sí, todos con el pecho así. Y con Sacheri, porque comparte escritura, con Eduardo Sacheri lo juntaría. Con Pipa Gutiérrez, que le gusta la lectura también, es... ¿Basquetbolista? Exacto. Sí. ¿Y a quién más puedo poner ahí? O esta. No lo pusiste. Mauro Zeta. Talarico, ¿cómo se llama uno de estos que te fue a ver a vos, un futbolista? Lautaro Acosta. Bueno, Lautaro podría estar perfecto. Muy bien. Martín Reich nos dio a conocer el fin de semana deportivo y los cinco escritores de su vida. Para mañana, gestos boludos de jugadores de fútbol, Martín. Dale. Por favor, te pido. Gracias. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Héctor Valle, que es el titular de FIDE y director por el Estado en YPF. FIDE es la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. La Argentina tuvo una lógica de inversión durante mucho tiempo que premiaba a la especulación financiera. La ideal sería cambiar esa lógica de inversión por una lógica donde el que invierta a cambio de una producción física de la generación de bienes para producir más valor. ¿La emisión monetaria no influye en el aumento de los precios o usted cree que...? Influye en un segundo plano. La causa principal del aumento de precios son las enormes distorsiones que hay en la formación de precios. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saintir Sabena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saintir Sabena y Karité, con hidratantes 100% naturales. ¡Epa! ¡Epa! Con el

Sí, sí, la verdad que este el equipo se recuperó y bueno, ocupa el segundo puesto, pero dejó pasar muchos puntos, demasiados, en la primera rueda, ¿no? Claro, estamos hablando de Atlanta y Platense, es como si no le importara a nadie, pero el oyente de este programa está acostumbrado, pobre ya. No, bueno, si quieren seguir con el aburrimiento de Boca y River, que lo sigan. Bien, me gusta. Es un problema de ellos, ¿no? Claro, yo ayer la pasé muy bien en la cancha, vino muchísima gente, y bueno, por lo menos hay una ilusión renovada en que el equipo puede ascender, vamos a ver. Vamos a ver, y tal vez nos tenemos que pelear ahí, ¿no? Sí, a ver, yo imagino que Atlanta, Platense, Estudiantes, se van a, hoy Estudiantes ganó en Rosario 2-0, se van a clasificar, y el otro saldrá de Brown, Almagro, y O Temperley o Chacarita. La verdad que es bueno lo de los dos ascensos, el problema es que mucha gente no sabe que el año que viene hay 4 descensos en la B Nacional. Sí, por eso el que suba se va a tener que reforzar bastante. Por eso tengo varios amigos hinchas de Ferro que quieren desesperadamente que suba Villa San Carlos, porque dicen es el primero que va a descender el año que viene. Pero bueno, uno nunca sabe tampoco, ¿no? Por supuesto, vamos porque a ver. Ahora acá por Twitter me aparece un montón de hinchas de Villa San Carlos, que de repente hay por todos lados. El carro, ¿no? Antes no sabía ni dónde quedaba la cancha. O tal vez son hinchas de siempre y lo mantuvieron en silencio, nadie le da bola. A ver, Villa San Carlos es un equipo que ha jugado histórico, que arrancó en los años 60, que jugaba en la Liga de Berizo, en la Liga de la Plata después, y que tiene una historia grande en la primera D y bastante más chica en la primera C. ¿Te imaginas? Esta creo que es la cuarta o la quinta temporada en la primera B. Ya jugó una semifinal para ir a la promoción con Defensores de Belgrano, que lo eliminó, y Defensores jugó con Independiente Rivadavia y no pudo ascender. Ajá. Pero bueno, tiene un técnico de primer nivel, que es Ricardo Reza, que vive en Berizo, un ex jugador de Gimnasia y San Lorenzo, de gran campaña en Europa, que bueno, que fue siempre un buen técnico, y le ha dado una fisonomía, evidentemente, con chicos de la zona, más este goleador que trajeron de la Pampa Sojera, ahí del sur de Santa Fe, Vegetti. Se armaron. Y sí, se armaron y andan bien y es muy difícil ganarles. Yo la verdad lo vi con Platense solamente y no pateó al arco Villa San Carlos. En la cancha nos ganó la primera rueda 2-0 bien en Berizo y Platense le ganó bien 1-0 en Vicente López. Así que bueno, por algo estará primero, ¿no? Claro, seguro. Si te pones en el lugar de San Carlos, pelear contra Atlanta, Platense y Chacarita no debe ser fácil, ¿no? Para nada. Alejandro, ayer recién contabas que ayer fuiste a la cancha. Sí. Siempre dijiste que eras hincha de Platense. Sí. Pero quería preguntarte si, como periodista, por estar cerca del fútbol, de hecho escribiste los libros negros acerca de la historia de este deporte, si alguna vez te alejaste, dijiste, la verdad, esto no tiene sentido, si alguna vez dejaste de ser hincha. No, no dejé de ser hincha nunca, pero sí dejé de tener contacto con el club. A mí me hizo socio mi viejo a los 7 años, allá por el año 63, y me mantuve siendo socio hasta el 85. Ese año murió mi viejo, en el 85. Y yo ya trabajaba, digamos, trabajaba en radio, trabajaba en diarios, y me pareció que era incompatible ser socio de un equipo de fútbol, que en esa época estaba en primera, y al mismo tiempo comentar para las cosas. Entonces me borré. Y por mi hijo, que se hizo mucho más fana que yo, no sé por qué, en el 2001, cuando Platense estuvo a punto de bajar, que finalmente bajó en el 2002 a la B Metropolitana, me hice socio de nuevo. Digamos que en ese periodo, entre el 85 y el 2001, me tocó transmitirlo muchas veces, y mantenía siempre una distancia con el club, ¿no? No iba al club, bueno, a veces eso te pasa, sos un poco más duro con los jugadores de tu equipo que con los demás. Claro. Alguna vez me pasó con un arquero que me dijo, vos sos una vergüenza, me mataste al aire, y vos sos hincha Platense. Bueno, pero fuiste un desastre, Serrano. Y bueno, pasó eso. Creyó que porque yo era hincha del equipo, tenía no lo ibas a criticar, ¿no? Claro. Bueno, pero no, después volví a las fuentes y jugando en estas categorías lamentables, me reencontré con viejos amigos también, ¿no? Amigos de tribuna, tenemos el Club de Adoradores del Vino en Platense. Mirá vos. Es un grupo de gente que se junta a comer una vez por mes, o si no, después de los partidos, y con la particularidad de que hay algunos que llevan vinos buenos. A mí no me dejan, no me dan el carnet porque yo le pongo soda a veces. ¡No! Bueno, pero bueno, tenemos una bandera. ¿Viste? Independiente tiene una bandera grande que dice traigan vino que copas sobran. ¿La de ustedes? La nuestra dice traigan copas que vino sobran. Claro, al revés. Es al revés. Pero bueno, la pasamos bien. Tenemos un foro de internet, somos como 800 tipos. Ahora viene un gran amigo mío de Israel que está viviendo hace 10 años allá y que tuvo un sueño en la profundidad de la noche. Él vive muy cerca de la frontera con Líbano. Y se viene porque soñó que Platense va a ascender. Entonces, después de 10 años, se fue en el medio de la crisis del 2002. Pero no te quiero con esto achicar, Alejandro, pero sabes lo que tenemos nosotros allá que soñaron lo mismo, sí, ¿no? Por supuesto. Sabés que allá te ganamos. Te voy a decir algo, una cosa insólita. Sí. Este muchacho, Marcos León, que vive en el norte, en Nadilla, en algún momento nos pidió que le enviáramos un paraguas de Platense. ¿Por qué? Entonces, por mail le dijimos, pero Marcos, ¿para qué corno querés un paraguas si nunca llueve ahí donde estás? No, lo que pasa que en la cuadra de al lado, en la otra cuadra, hay un muchacho de Argentino Junior que anda paseándose con un paraguas. Entonces, bueno, le mandamos el paraguas gracias a un empleado de la Embajada de Israel, que es hincha platense, y están ahí los dos, grandotes ya, ¿no?, bastante pelotudones, uno con el paraguas de Platense y el otro con la de Argentinos, en un lugar que nunca llueve. ¿Eh? Bien, después, ¿por qué no nos entienden a los argentinos en el mundo? Claro. Alejandro, se habla en estas instancias, con todo lo que está pasando Independiente, de mucho tongo. Sí. Y ahora se habla hasta explícitamente en los medios, que tal equipo va para atrás, que tal va a estar incentivado, se sospecha de los árbitros, se sospecha de todo. Vos estás ocupado del tema. Sí. ¿Se puede decir en cuánto hay que creer, en qué porcentaje hay que creer de las cosas que nos dicen? Mira, me parece que no queda duda que en el correr de los partidos de este campeonato y de algunos de los últimos partidos del torneo anterior, a algunos equipos los han perjudicado con algunos fallos, puntualmente Unión de Santa Fe y San Martín de San Juan, que me parece que son los equipos más débiles, los que corren con menos ventaja. Ahora, cuando decís más débiles, ¿no te referís a lo deportivo? No, claro, me refiero, no, porque San Martín tiene mejor equipo que varios. Ajá. No, a los que no tienen, el famoso peso en AFA, sí. Esto de que hay que contratar un gordo de 200 kilos para que se siente en la AFA, para que tener peso. Independiente, es difícil hablarlo y explicarlo en un momento. ¿Por qué? Porque el fútbol argentino, que siempre estuvo formado como el campeonato español, el italiano, el de otros países seguramente, por poderosos que manejaban muchas cosas. Recordá que en el año 48 se expulsó a los árbitros argentinos por corruptos y vinieron los árbitros ingleses. Y si vos tomás las tablas de posiciones del año 48 al 52, 53, verás que cambiaron mucho las posiciones de los equipos. Banfield fue finalista con Racing en el 51, Lanús ganó la primera rueda del 51, Platense salió segundo en el 50, en el 49, Boca casi se va al descenso en el 49. Bueno, todo eso ha pasado y también han descendido San Lorenzo, Racing y River. Es decir, a ver, Independiente hizo una campaña pésima y ahora se ha recuperado un poquito. Ahora, que han perjudicado a San Martín y Unión, es cierto, pero tampoco han beneficiado tanto a Independiente. Me parece que hay un equipo en este momento que es el centro de la curiosidad de la comunidad futbolística, que es Argentinos Juniors. Argentinos contrató a Caruso, que es un especialista en salvar equipos del descenso. Ahora bien, hace de los últimos 20 partidos, ganó uno. Y Caruso, hoy hablando con él, nos decía, la verdad, yo magia no puedo hacer. Argentinos dejó ir a Sabia, a Vélez, a Overman, a Quilmes. Lava, que es el mediocampista central, siempre saca buenos jugadores, se fue a jugar a la Liga de Estados Unidos. Pero acá no hay ninguna sospecha, está jugando mal y punto. Claro, bueno, pero se ha diezmado el equipo. Y hay un mail dando vueltas por allí que dice que el presidente de Argentinos, Luis Segura, que hace mucho que está, tiene que pagar los favores que le hicieron cuando Argentinos salió campeón en el 2009. Se habla de una cifra de 15 millones de pesos. Es un mes que anda dando vueltas y que mucha gente lo ha visto. Y que, bueno, en realidad es como una devolución de gentileza. Parece que Segura le han justamente asegurado que va a seguir teniendo un cargo alto en la AFA, pero que Argentino tiene que descender. La verdad, no me suena realista esto. Ahora, no da la sensación de que Independiente lo hayan ayudado, hasta acá por lo menos. Pero llama la atención cómo Argentinos no se armó para este campeonato, tal vez. Y bueno, Argentinos se desarmó, como le pasó a Banfield. ¿Te acordás que Banfield hizo una campaña pésima? Y si Banfield hubiera hecho una campaña mínimamente normal, San Lorenzo estaría en la B en este momento. Claro. San Lorenzo llegó a jugar porque tuvo la suerte de la promoción, pero ahora hay descenso directo. Vamos a tener que esperar un poco. Hay que poner la lupa en el partido entre Independiente y San Martín de San Juan del próximo domingo. Sí, lo que pasa también que al poner la lupa, a veces dejamos un margen muy corto para un error real, digamos, ¿no? Es cierto. Lo que pasa también que no tenemos en este momento árbitros muy creíbles, porque a vos cuando te preguntaban hace 10 años, 5 años, vos decías, y Valdás y Elizondo son los mejores árbitros. Sí. Hoy no tenés nombre para decir. La verdad, ¿cuántos nombres podés dar de árbitros buenos? Va a ir Aval al Mundial. Y Aval no es justamente un Aval con B corta para poder ir al Mundial en este momento. Pesota el otro día se le ocurrió inventar un penal para San Lorenzo, más allá de que San Lorenzo ganó fácil a Boca, ¿no? Es complicado realmente, porque Todos somos tan susceptibles en el fútbol y la verdad nunca te vas a enterar. Uh-huh. Es más fácil que encontremos un microfilm de la KGB olvidado en algún sector del viejo muro de Berlín o de la CIA a que nos enteramos de qué pasó en el fútbol. Porque, a ver, en este momento, también en el caso nuestro que nos ocupa de la primera B metropolitana, hay muchas historias dando vueltas. Nos han perjudicado a nosotros. A mí no me gusta llorar, pero nos han perjudicado. Atlanta perdió en Berizzo con un gol que no fue. Me lo reconoció el árbitro acá en este programa. Bueno, sí. Hay sospechas sobre algunos árbitros de la B metropolitana, como las hay en todas las categorías. Sí. El otro día me dijeron, no voy a dar nombres porque la verdad no tengo pruebas, y parezco esos que dicen una fuente confiable, pero de verdad fue así. Me dijo, fíjate cuando tal árbitro dirija a tal equipo, que algo raro pasa siempre. Y bueno, la verdad, muy liviano decirlo en una radio, decirlo así sin ninguna prueba. Hay antecedente de sobra. Claro. Hay antecedente de sobra. Uh-huh. A veces, si vos te pones a mirar, decí que este es un país que no le da bola a las estadísticas, ¿no? A sí. determinado tipo de datos. Porque si lo siguiéramos más, a ver, hacer un seguimiento de cómo le va a cada árbitro con cada equipo. ¿Cómo le va a los jueces de línea? ¿Qué pareja de jueces de línea dirige permanentemente a tal equipo? Vos decís que nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender. Nosotros lo hicimos con Paenza hace casi 20 años eso. Y nos sorprendimos muchísimo. Y árbitros que, te digo que en ese momento eran otros los árbitros, por supuesto. Claro. Árbitros que, por ejemplo, cometían un error y perjudicaban a un equipo poderoso y no lo dirigían más por un tiempo largo. O árbitros que eran lo contrario, que eran los justicieros, los llaneros solitarios en la cancha del equipo grande y terminaban más o menos muñequeando la cosa para que no fuera tan evidente. En el caso puntual de Pablo Lunati, por ejemplo, que es investigado por los ingresos que tiene, que teóricamente no se condicen con su nivel de vida. Uh-huh. A nosotros se nos ocurrió la otra vez en Estudio Fútbol mirar, porque viste que dijeron que Lunati tenía la cortina de la bañera con la camiseta de River. Sí. Bueno. Sí, acá dijo, estuvo con Matías la semana pasada, sí. Y dijo que sus hijos son hinchas de fútbol. Sí, sean de River, está bien, no pasa nada, todos los árbitros son hinchas de un equipo. Sí. Ahora, a nosotros se nos ocurrió buscar, porque alguien nos dijo, busquen la relación Lunati-Arsenal. Y Lunati, de los 31 partidos que dirigió Arsenal en primera, Arsenal ganó 22. Empató 5 y perdió 4, o empató 4 y perdió 5, no me acuerdo. Es una campaña de campeón. Uh-huh. No estoy diciendo nada con esto, es un dato. Pero es llamativo. Muy bien, me dejás intranquilo, Alejandro, quería eso. La idea es esa, vamos a seguir intranquilos. Ahora, hay un problema, Sebastián. ¿Qué pasa si Atlanta o Platense empata el primer lugar con Villa San Carlos? ¿Se juega una final ese empate? Claro. ¿Si empatan los tres? No, suponete que empaten los tres o que empaten dos. Vos sabés que no puede ir el público, ¿no? Claro, se jugará una final a puertas cerradas. Puertas cerradas. Bienvenido al fútbol argentino. Igual no creo que se dé, pero... Difícil, ya sé. Es un delirio surrealista, sí. Una final a puertas cerradas, ¿no? Pero sería así. Pero bueno, hay que tener confianza que todavía no terminó nada. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias por esta charla. Siempre es un placer hablar con vos. Igualmente, un abrazo grande. Hasta luego. Alejandro Fabri pasó por aquí por Metro y Medio. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Es la hora 20:53. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 17:7. Se viene el frío. AISA auspició el pronóstico del tiempo. Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio al radio. Metro. Sonido 5-1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta. Basta. Basta de todo. Basta.

18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Son las 9 de la noche, ya le pedimos disculpas a Nicolás Artusi y a Yumi Gauto y les preguntamos si les gustaría ser ilimitado, nos van a decir que sí, entonces le decimos que aprovechen esta oportunidad porque podés comprar un Claro BlackBerry 9320 con 50% de descuento y en cuotas, en 15 cuotas sin interés, con tus tarjetas del BBVA francés. Qué bien. Con un plan control de Claro de 130 pesos. Excelente. Esta promo la podés aprovechar hasta el 17 de mayo o hasta agotar stock de 2000 unidades. Más info en claro.com.ar. Es simple, es Claro. Estamos cenando gracias a la Carrancita, parrilla de Palermo. ¿Querés ir a visitarlo? Vas a Ángel Carranza 1859 o hacer tus reservas en el 4772-5833. Podés seguirlos en Facebook y enterarte de las últimas novedades. facebook.com/la-carrancita. Siento que no puedo cambiar. Que dejar, qué problema hay, nadie quiere cambiar, no hay conflicto, qué felicidad. Metro. Arroba Metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa la receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Qué harías si una amiga se enamora de tu ex? ¿Sabes qué? No estoy con alguien. Rígeme, Ricky. Llega Pensé que iba a haber fiesta. Protagonizada por Elena Anaya, Valeria Bertuccelli y Fernán Mirás. Pensé que iba a haber fiesta. Estreno 9 de mayo, solo en cines. Ahora podés suscribirte a la mejor información deportiva. Llega Olé 365. Suscríbete al diario Olé y recibilo en tu domicilio a través de tu vendedor habitual. Además, obtenés gratis la tarjeta 365 para disfrutar de los beneficios en más de 4.000 comercios, indumentaria, gimnasios, restaurantes, espectáculos y mucho más. Suscríbete y llevate una caja de 6 vasos de regalo. Llama hoy mismo al 0810-333-0365 o ingresá en www.olé365.com.ar. Olé, compartimos la pasión. Válido en Argentina del 6 de mayo al 31 de julio de 2013 o hasta agotar este 5.000 unidades. El regalo para nuevas suscripciones del diario Olé, mínimo 3 días semanales. Regalo 6 vasos Olé, no combinable ni acumulable con otras promociones. Más información en olé365.com.ar 0810-333-0365, AGEA, CIA, PIDA 1743, código postal 1140, CABA. ¿Me sirven una copa de Colón? Qué bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Pero, Gonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano el más chico con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, yo te puedo creer. ¡Un ídolo! Te felicito, Gonza. Pásame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Charlie Sheen, Lindsay Lohan, dos reventados que te harán reír hasta que te exploten los ojos. ¿What the hell was that? Scary Movie 5, extremadamente graciosa. You're not the boss of me. No te la pierdas, 16 de mayo en los mejores cines. Mirá qué rico que se ve ese cordero. ¿Te parece que comamos ahí? Ay, sí, cordero a la parrilla, está bueno. Qué hermosa vista. Bueno, amor, dejémoslo ahí, que vamos a llegar tarde al trabajo. Vas a disfrutar desde el momento en que decidiste viajar. La Nación presenta la nueva Argentina Turística. Lanzamiento sábado 11 de mayo, fascículos 1 y 2 más tapa de regalo. Todos los jueves y sábados con tu diario La Nación. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas canchitas de fútbol. Y si una de esas canchitas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Chilena, taco, volea, tijera, sombrero. De eso nunca vi. Acá hay más muertos que en el cementerio. Una vez vi uno que se lesionó calentando, otro que la rompía. Pero la ventana del vecino de un pelotazo. Lo bueno es que llueva, caiga granizo, agua, nieve. Siempre, pero siempre se siguen juntando acá. Y eso para mí vale más que un pase millonario. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática. 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Metro y medio. Y acá estamos con los agrandados Nicolás Artusi y Yumi Gauto. Hoy ni lo mencionamos. Su atención, por favor, en el diario La Nación. Reporteados por la gran Alicia Petty. Alicia Petty. Bajo el rótulo protagonistas de la radio. Sí. Qué lindo. Porque lo son. Los chicos que vuelan todas las noches. Y fue curioso el título que nos puso. Lo de los chicos. Los chicos que viajan todas las noches. Porque ustedes dan una imagen de la niña. Nosotros también, pero yo estoy pelado. Increíble aparte. La imagen aniñada. ¿Por qué no? Para mí lo creemos nosotros. Claro, la imagen debe ser eso. No es una imagen. El otro día comentaba un dato, ya lo dije mucho, creo que lo dije ayer también en Branch, pero el público se renueva, que hay unos tipos que hicieron un estudio en una universidad muy prestigiosa, ¿cuál? Viejo Mundo, la Universidad de Winston-Salem, que dijo que uno se percibe cuando se ve al espejo con 6 años menos de los que tiene. Oh. Sí, en promedio. Juan Reich, vos tenés 38, vos te ves como de 32. No sé calcular. Yo me veo pelado, digo, parezco mucho más. A la vez me dicen. Y yo me veo de 22. Los pelados no tienen edad. Claro, yo me veo de 22, vos de. No, yo no me veo de 22. Me siento de 22, pero no me veo de 22. Me veo todas las cosas que tienen. Esto los llevaría a pensar que uno está mucho peor que lo que se ve. Yo me veo. Yo físicamente me veo mucho más joven, pero no me siento más joven. ¿No? Chumita. Bueno, parezco más joven. ¿Sabes lo que le costó subirse a la moto donde hicimos la foto? Mi moto. Vale, la historia de esa moto es impresionante. ¿Sabes lo que pasó con la moto? ¿Qué pasó? Salió una foto hoy en La Nación, una nota que nos hicieron en el suplemento espectáculos. Sí. Fuimos a hacer la nota con Alicia Petty, que es una venerable y una genia total. La única periodista que escribe igual sobre radio. No es muy, digamos, no estaba bien. Éticamente está pésimo que hables así de la periodista que te hizo el reportaje. ¿Por qué? Y porque la estás condicionando. No, ya salió la nota. Bueno, pero te va a hacer otra nota en algún momento. Al crítico de cine regalarle la lapicera, la regalo. Bueno, la regalo. Yo no tengo problema. Entonces vamos a un bar ahí por Barrio Norte, cerca del Parque de las Heras. Martínez. Sí. Ella hace los reportajes. Así porque vive a la vuelta. Le queda cómodo, Y tiene como un reservado al fondo. Sí. Ya contó que fue Andy, que fue vos, que fue Matías. Todos pasaron por ahí como un confesionario. Sí. Y entonces salimos a la calle a hacer las fotos y había un señor, típico señor de la Recoleta. Un sesentón, canoso, bronceado, con una campera de gamuza de esa como la que usaba de la Rúa. Pañuelito de seda al cuello, pantalón pinzado. Memoria. Que nos dice que tenía una moto, hay una tipo Vespa. Ajá. Y nos ofrece la moto para subirnos para hacer la foto. Era la Economo Power. Exacto. Y ustedes dijeron, sí, macanudo. Claro, obvio. El tipo no creía que era para La Nación. Creía que estábamos haciendo una foto para un fotólogo. Bueno, nos sacamos la foto, qué sé yo. Eso lo inventaste vos. Como porque diciendo. Le preguntó al fotógrafo, ¿para dónde es? Para La Nación. Ay, sí, dijo el viejo. ¿Y pero por qué no sos fotólogo? Bueno, no importa. Un viejo que hablaba mucho. Hablaba mucho. Y contó la historia de la moto. Y claro. Contó el nombre de la moto. Econo Power. No, el nombre de la moto. Ah, es verdad. Sí. No lo podemos decir. No lo podemos porque queda feo. Pero después lo decimos. Y aparte, todo el tiempo dándole consejos al fotógrafo. De cómo medía mejor la luz, de cómo tal cosa. Bueno, nos sacamos la foto arriba de la moto. Conclusión, nosotros nos sacamos. Chochos. 200 fotos en 1000 lados. No sabíamos que iban a publicar esa. Cuestión es que hoy sale esa foto publicada en el diario La Nación, la de la moto que nos prestó este buen hombre, y me escribe a la mañana mi buen amigo Clemente Cancela, que entre otras cosas es el padrino de su atención, por favor, porque fue el invitado número uno. Y hoy debuta. Y hoy debuta en CQC a la noche en el 13. para decirme que esa era la moto de él. No. No. Esa moto había sido mía, la vendí en diciembre. Claro, él nos contó el otro día que había tenido una moto y la vendió. Era la moto de él. Mirá vos. Es impresionante, en serio te estoy diciendo. Sí. Wow. Yo sé que hago abuso del adjetivo impresionante, pero en este caso esta lo vez sí, esta vez es en impresionante. En serio te digo. Tenés que medirlo. Sí, esta vez sí, tenés que medirla. Bueno. Muy bien. Medirla. Sí, nosotros medimos. ¿Promedio? ¿Cuánto había dado el promedio del pito del metro? 15. 13. 11. Bueno, ya le agregué 2. 9 había dado. No me acordaba. Sí. Ah, hay 2 integrantes que no midieron bien. Está en el blog igual. Sí. No, no está en la medida. Ah, sí. Ah, pensé que las fotos estaban. Bueno, chicos, les queremos dejar un abrazo. Un para beso. Continuar con la lógica. Qué vaya astral que estás. Para continuar. Estoy cansado, sí, me cansé, pero fin de semana tuve. ¿Te digo todo lo que tuve? Por lo favor. Que, 2 funciones de teatro. Sí. Todo lo gocé, menos la cancha. La cancha no la gocé. Sí. Pizzería, soy padre. Sí. Sí. Tuve casamiento. Sí. Tuve cumpleaños del 70 de mi suegro. Sí. Prácticamente no dormí. No me parece elecciones. Mucho eso, ¿eh? Todas elecciones. Muy sí. Bien lo que dice la piba. Uh-huh. Sí. Ah. Yo te dije, mirá qué macana. No, te dije, mirá todo lo que tuve. Sí. Por ende estoy cansado. Sí, sí. Hoy trabajé también. Yo no te dije que estaba bien. Ah, dale, esto, laburar. Sí. Bueno, chicos, perdón. Para continuar con la sinergia, hoy vamos a tener un cuento chino. Su atención, por favor. Después de la hermosa clínica de China que tú... Ajá. Fascinante el hombre, ¿eh? Muy divino. Fascinante como lo explicó. Explicó todo muy bien. Uh-huh. Si tuvieran que irse a un país, ustedes dos. Sí. Clínico. Nueva York. Montevideo. ¿A qué? ¿A un país a qué? No, a pasear una semana. ¿Nueva York? ¿Una semana? Nueva York. Yo me voy a Alemania. También. Nos vemos ahí. Vamos, dale. ¿Vamos para el October? ¿Vos, Sebas? Y yo voy a ir a algún lugar de la Argentina que no conozco. Bien. Pero dijiste, si tuvieras que ir a un país, o sea, iría a un país elegir la Argentina. Bueno, sí, forma parte de un país. Está bien. Si no, otro vivir país, este un país. Año a una provincia argentina. Sí. Formosa. Iría a Santa Fe, a Rosario. No, no podés. ¿Por qué no? Ninguna provincia cerquita de la nuestra. Tiene que ser un poco más de... ¿Mendoza? 800 kilómetros. ¿Mendoza? No, no podés. Ninguna que tenga vino. Cuando decime vos cuál querés, claro. Voy a ir. ¿Puerto Madryn puedo? Sí, podés. Ah, entonces, Madryn... Yo fui a Puerto Madryn. Es hermoso. Sí, es hermoso. Yo quiero conocer Puerto Madryn, quiero conocer Calafate, quiero conocer muchos lugares. Yo tengo una amiga viviendo en Puerto Madryn hace muchos años y su marido es instructor de buceo, así que si vas, te hago el contacto en para Puerto el Madryn. Descuento. Sí, la pasaste bien. Sí. Sobre todo, escuchemos mucho con señora. Regreso, sí. Fuiste con señora. Y con hijos y con madre. Sí. ¿Qué preferís ser, pingüino o ballena? Ballena. Bueno, me parece que camina así, medio incómodo, ¿no? No tiene bracitos. No. ¿Estás bajando línea política? Tampoco. También. Ah, sí. Parece... Ahora viste que todo está... Ahora es así. Sí. Recién veía un tweet, un hashtag, que decía, no sé qué fecha, si sos oficialista, sos opositor por un día y viceversa. Oh. Ya no sabemos más qué hacer, ¿no? No tenemos hueso. Vamos a no tenemos regalos. Y uno ya no sabe qué es. Sí. Para mí lo más importante, lo estábamos hablando allá en la oficina de producción antes, es no ser fanático. De lo que seas, no seas fanático. ¿Seguro? No seas intolerante. Seguro, no hay que ser fanático. Forro, seguro, seguro. De Luis Miguel, sí. Callate, sí, Luis Miguel, Marmotero. Chicos, se quedan con Nicolás Artusi y con Sumi Gautos, que son, además de buenos profesionales, son 2 personas encantadoras. Sí, sexy. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. Y el abrazo a la distancia. Hola, soy Chava. Este programa del día de hoy no está dedicado a mí, así que apagué la radio. Pero bueno, no lo puedo superar. Llamo a Metro y Medio, la volví a prender. Un beso, chao, les quedo. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos.